Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Una noche más os habla Víctor Fernández desde Estudio Lambda 1 en Galicia, en A Coruña concretamente, para hablaros de una gran novedad, un juego muy esperado, porque hoy vamos a hablar, amigos, de The Order 1886. En la segunda parte del programa vuelve el terror con Alone in the Dark. Pero antes de que dé comienzo el programa, muy buenas noches, señor Oscar, que además vienes con retro hoy. Sí, sí. Bueno, antes de nada hay que ponerse serios y nada, decir lo de larga y próspera vida, Mr. Spock. Como muchos sabéis, ha muerto Leonard Nimoy, el actor que hizo de Spock en Star Trek. Y nada, era algo a recordar porque quien más y quien menos pues tiene cierto afecto por Star Trek o por la ciencia ficción. Normalmente... la gente que juega videojuegos siempre tiene los mismos gustos similares. La ciencia ficción, los videojuegos y todo esto pues siempre van de la mano. Iba a decir, y a comentar que también, bueno, también dobló varios videojuegos. Sí. Civilization 4, creo que el último Kingdom Hearts. Un personaje en varios Kingdom Hearts. Y nada, vuelve el retro. La verdad es que el retro viene patrocinado por LeBron 23 del foro, que puso una serie de videojuegos y uno de ellos era este. Y yo dije, va, ¿este juego lo he hecho? ¿No lo he hecho? Revisé la lista de programas a ver si lo había hecho y dije, va, no, pues no lo hice, pues lo voy a hacer. Y hoy por la tarde lo estaba escribiendo y dije, joder, yo esto ya lo viví, yo este retro ya lo hice. Pregunté en el grupo de WhatsApp que tenemos en el complejo y ya me dijo David que lo hiciera en el especial Lovecraft. Así que nada, si queréis, hoy... El retro va a ir más en cuestión de curiosidades y fases del desarrollo, cuestiones de desarrollo. Si queréis saber el tema de la historia y todo eso, pues os remitimos al especial de Lovecraft. Y ya está. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola, amigos, muy buenas noches. Hoy traigo, como siempre, la actualidad. Una actualidad que tiene sus puntos negativos hoy. Hay un par de cosas que sobre las que echaremos bilis, diría. Y nada, espero que disfrutéis de este programa porque vamos a hablar de un juego muy polémico del que parece que todo es blanco y negro, no existen los grises. También contamos con el troll primigenio, señor Gaspar. Buenas noches, gente. No hagáis caso a mi compañero Oscar porque lo que ha hecho es disimuladamente tapar su cagada diciendo que va a hablar de otras cosas, ¿no? Hostia, es una cagada, está claro. La próxima vez, si me vuelve a pasar, porque es posible que me vuelva a pasar, ya no soy consciente de los retros que he hecho, lo que voy a hacer es, cuando empiece el programa, decir, proponer un retro y durante la primera hora, a los que propongáis algo, pues escogeré uno y lo haré en directo, es decir, sin preparar ni nada. Y otra cosa que estoy sorprendido, ¿desde cuándo analizamos películas? ¿Desde cuándo somos un podcast de cine? A mí es algo que me llama la atención. Pasamos rápidamente a la cortina para presentar al señor David. Hola. Pues yo solo digo hola, porque estos dos gilipollas me han jodido la presentación, hablando de chorradas. No me cuentes tu vida, tío. Es más, ¿para qué cuentas los defectos del programa? No digas nada, a lo mejor la gente se olvida de que hablaste en su día de Long in the Dark. ¿Qué quieres, irte de sincero de Pedro Sánchez es o qué, tío? Hay que ser honestos, tío. Pedro Sánchez le gusta a las señoras. Bueno. Bueno, pues ya sabéis, como siempre, ponedos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y estamos aquí preparados para la actualidad, pero antes, como siempre, repasamos la encuesta, Jorge. La encuesta de la semana pasada, que hablábamos de Shovel Knight, un juego que, bueno, nos gustó bastante, y os preguntábamos si creíais que la pala es un arma. Teníamos tres respuestas, y en último lugar tenemos la respuesta no, es para currantes, con un 6% de los votos. Con un 29% de los votos tenemos Other Knight, que es, digamos, bueno, uno de los enemigos de Shovel Knight, solo que en versión Other. Y el claro vencedor de la noche, con un 65% de los votos, la respuesta sí, la pala parte caras. A tope. Así que, bueno, una encuesta ultra intensa. Y ahora vamos a pasar con la encuesta de esta semana, que es una encuesta muy troleante. Os preguntamos, ¿iríais a ver al cine The Order 1886? Tenemos tres respuestas. La primera respuesta es sí, toma mi dinero, Sonic Pictures. La segunda respuesta es no, solo me gusta el cine de autor, como Birdman o pelis así. Birdman, de Michael Keaton. No es una peli de autor. Trata de ser de autor, pero tiene más pasta esa peli. Sí, tiene pasta. Pasta, tío. Es una peli indie, no indie. ¿Sabes qué pelis de autor y me parece las mejores que he visto en los últimos años? ¿Cuál? La caza. Tengo que verla. Bueno, vamos con la tercera respuesta. Y la tercera respuesta es Odor Record. Muy bien. Está bien, Oscar. Es la tercera respuesta. A ver, la puerta y meterla. Le obliga, bueno, a que lo cantara. Sí, Oscar lleva una semana entera pensando en cómo hacer esta encuesta de la mejor manera posible y... Ahí lo tenéis. Y aquí lo tenéis. Por cierto, un pequeño off topic. Cada vez que entro en el foro y me logueo, aparece Mosky la contraseña, tío, de verdad. Deslogueate del puto foro cuando entres de mi puto PC. Oscar, no me cuentes tu vida. Oscar es de los que... Me da igual. Un día voy a hacer cosas nazis con tu cuenta. Pero yo lo hago en este PC, no en el... Va un PC ajeno, Oscar, y deja ahí todas sus cuentas. Así que ya sabéis, si algún día queréis, no sé, mangarle pasta del banco a Oscar o lo que sea... No, eso lo podría hacer David, postear con mi nick, pero la verdad es que da un poco... David, eres un puto multicuenta, tío. Soy multinick, sí, soy Oscar y bueno, no agradezco. Bueno, vamos a recordar a la gente qué es lo que tiene que hacer para participar en nuestro concurso de nicks, el concurso de nicks de Complejo de Anda, donde sortearemos la gran cesta de final de temporada con un montonazo de juegos deliciosos, ricos, buenos, jugables... Y por el contrario, el que quede segundo ganará la cesta de la mierda, donde pues encontrará las algunas de las peores piezas posibles de la industria del videojuego. Para participar en este concurso, ¿qué tenéis que hacer? No tenéis más que entrar en directo en mientras emitimos en nuestro chat en RC Hispano, en Complejo Landa, todo junto. Tenéis que poneros un nick que nos resulte muy gracioso y al final del mismo programa pues decidiremos cuál ha sido el nick que más nos ha gustado. Esa persona tendrá la posibilidad de participar en la gran final de concurso de nicks de final de temporada. ¿Cómo podéis escuchar el Complejo Landa en directo? Muy sencillo. No tenéis más que ir a complejolanda.com, tenéis los enlaces pertinentes en la sección de emisión, pero hay otras maneras. La primera es entrar en nuestro canal de twitch.tv, que es el Complejo Landa todo junto. Y la segunda manera es escucharnos desde nuestra emisora radiobattletoads.com. Y señor Jorge, nos vamos con la actualidad. Sí, pero ¿es eso una foto de un tren lo que estoy viendo en tu tablet? Además es una locomotora Mikado. Había una de esas, aquí en Galicia. Había varias, de hecho. Sí, de Monforte. En Monforte de Lemos. De Lemos. No sabía que eras un aficionado ferroviario. Pues sí. ¿Cómo no? Si vivís juntos. Pero es que yo a veces descubro cosas nuevas de Víctor. Sí, yo de Jorge, es increíble, ¿eh? Pues guardárala para vosotros. Venga, coño, ya. Estoy impresionado. Sí, ¿verdad, no? Ala. Es un tema muy interesante. El tema ferroviario. Y vamos a empezar hablando de un clásico, el Alien vs Predator, porque, amigos, parece ser que este juego ya tiene la posibilidad de jugar online de manera cruzada entre Steam y Google Games. Por primera vez en ordenador se da este caso del juego cruzado entre dos plataformas digitales diferentes, y es por iniciativa del nuevo sistema de Google Games Galaxy, que permite este, bueno, permite esta opción. Perdón, una pequeña duda. El Dimensus Predator de 2010, ¿no? El de... No, el antiguo, el clásico, el de 2000. Vale. Sí, sí. Empezaron con este juego, que es un, digamos, un juego modesto con el que empezar, pero la idea es que todos los juegos del catálogo Good Old Games acaben siendo compatibles con... en juego cruzado con todo. La hostia. Y está muy bien esto de unificar plataformas. Y ya sabéis, si tenéis este juego, si tenéis Alien vs Predator, ya sea en Good Old Games o en Steam, pues ya podéis jugar de manera cruzada con la otra plataforma. Y además para ello han creado un chat cruzado, para poder comunicarnos con la otra plataforma sin problemas, que podéis acceder a él desde el juego. Así que bueno, es todo un avance dentro de este mundillo y esperemos que vaya más. Hombre, está bien. Pero llega un poco tarde, ¿no? Es como si dentro de 15 años arreglaran el multijugador de Drive Club. Estaría bien, pero llegaría tarde. Es que es una beta de... O sea, me refiero, este juego es una prueba, sí, para aplicar el juego cruzado con todos los juegos. Por eso digo que está muy bien. Pero podrían aplicarlo, empezar con un juego un poquito más modernillo, ya, que tenga un poquito más de comunidad, por lo menos. Lo que pasa es que Good Old Games es una plataforma que vende casi todos juegos clásicos. Clásicos e indies. Entonces, por eso, yo imagino que empezarían con este juego por esa razón, vamos. En cualquier caso, interesante noticia por parte de Good Old Games, que vemos como una de las grandes barreras para poder vender, ¿no?, que es el tema del juego cruzado con Steam, que es la plataforma predominante y lo que más preocupa a la mayor parte de usuarios de PC, la quitan, ¿no? Y además, con esfuerzos por su parte, quiero decir, Valve evidentemente no pone ninguna traba a este asunto, ¿no? Pero ha salido de ellos, no ha salido de Valve hacer esto, ¿no? Entonces hay una voluntad, ¿no?, por ser una plataforma apetecible para competir, pero más que nada, no, yo no creo que quieran directamente competir, sino convivir. Exacto. Es una especie, exacto, de relación simbiótica, ¿no?, lo que ofrecen ellos. Pero a ver, seamos serios, aquí lo raro es que el juego de PC, independientemente de donde lo compres, es que no lo puedas jugar con otro, no, con gente de digamos otra plataforma, cuando no es otra plataforma. No, ojo, poder sí que puedes. Lo que pasa es que ahora el propio sistema te facilita ese juego cruzado, ¿entiendes? Te facilita una interfaz para poder acceder a las partidas. Claro, pero es que antes tenías que tirar de IP o tenías que tirar de otro sistema. Sí, podías hacerlo. Pero Oscar, es que lo raro es que no te lo facilitaran antes. Hombre, claro, pero es que joder, es un juego muy antiguo, tío. Claro, pero no se refiere a eso. Vamos a ver, lo que es este asunto es que efectivamente tienes una interfaz con la que es mucho más fácil hacer ese tipo de cosas. Nadie tenía obligación de hacer esto, pero ahora se les ha ocurrido, pues como ventaja competitiva, para poder, ¿no?, lo que decía, convivir con la plataforma grande. Ellos saben que no le van a ganar a Steam, entonces dicen, bueno, pues al menos hacemos nuestra plataforma un poco más apetecible para comprar X juegos que no haya en otra plataforma, para que nuestras ofertas de alguna manera puedan competir con las de ellos, ¿no? Aparte, yo creo que aquí el interés sobre todo es por parte de GOG. Claro, sobre todo, claro, por claramente supuesto. Steam, con la comunidad de jugadores que tiene, no tiene ningún problema. No hay necesidad. Pero son todo ventajas, tanto para unos como para otros, porque el usuario de Steam medio, pues si tiene amigos que tienen juegos en GOG, pues podrá jugar con ellos fácilmente. No tendrá que andar bajándose, yo qué sé, clientes de inicio del juego o mirar, conectarse por IP, todo esto, que es un coñazo. Bueno, vamos con otra noticia y vamos a hacer un pequeño repaso, un repaso breve de lanzamientos, anuncios o retrasos que hemos vivido esta semana. Y empezamos hablando de GTA V, versión de PC, porque, amigos, se vuelve a retrasar. Primero estaba prevista para enero. De enero pasó al 24 de marzo. Y ahora se retrasa hasta el 14 de abril. Las razones de este retraso, según Rockstar, que ya lleva siendo así todo el año, es pulir el juego. Pero bueno, tampoco es que dé mucha explicación sobre el tema. Toca esperar y punto. Por otro lado, se confirma que el modo cooperativo de robar bancos, que ya estaba anunciado para todas las versiones de consolas, va a llegar a estas versiones el 10 de marzo. Este modo cooperativo, que es una actualización del GTA Online, pues ya sabéis, podréis tenerlo dentro de poco. No sé si queréis decir algo sobre el GTA o continúo. Hombre, a mí me parece un poco... No sé, ¿os acordáis del primer retraso que Rockstar salió diciendo? No, esto no es así, no os preocupéis, que el juego sale en su fecha, hubo un retraso, y anuncian otro retraso a mayores. A ver, a mí no me molesta que un juego se retrase si hay motivo para ello, tienen que pulir cosas. Pero es que estos bailes de fechas son un poco cansinos, ¿eh? Son un poco cansinos. Sí que lo son. Más con tan poco margen de tiempo. Para la gente, que ya lo ha precomprado y sí, tal, es, joder, macho, otra vez esperado otra vez. De verdad, ¿eh? Sí. Hombre, yo lo entiendo. De hecho, a esa gente le han regalado pasta aunque en el juego. También soy partidario de que el juego salga lo más completo posible. Me da igual esperar. No, pero... incluso pero, habiendo apagado, ¿eh, David? La, sí, sí. La filosofía de ID Software. El juego saldrá cuando esté acabado. Sí. O sea, eso acaba el juego y cuando lo acababan ya decían, vale, pues vamos a lanzar una fecha de... vamos a mostrar una fecha de lanzamiento. Porque el juego ya está acabado. Sí, ya verdad, está exactamente es, igual. Sí, es verdad, es verdad. Es que de verdad, estos bailes tan además en tan poco margen de tiempo al jugador lo quedan un poquillo, ¿eh? Pero muchas veces no es culpa de, en este caso, Rockstar, sino de la editora, que es la que le obliga a poner una fecha, porque a las editoras sí que le interesa tener una fecha de salida. Pero, vale, sí, Oscar, pero evidentemente Rockstar creo que tiene el suficiente poderío como para dar una fecha concreta. Hombre, y aparte, el estudio tiene que si se compromete a una fecha, tiene que cumplir su plazo de entrega. Eso es así. Yo solo digo que hoy he visto unas capturas nuevas de la versión de PC y tiene una pinta... Vale, pero estarían adornadas ahí. Brutal, esa cosa. Tiene hombre. Tinta muy buena. Aún así. Yo lo voy a jugar en primera persona. Que sí. El modo en primera persona, pero el especial, o sea, el que está diseñado en primera persona en plan bien. Sí, sí. No el personaje, pero... su control tal cual, pero en primera persona. ¿Qué es eso? No, como eso, yo voy a coger mira, una puta mierda, el teclado y el ratón y voy a jugar... a un GTA en primera persona. Es que es perfecto, o sea, la verdad, este... Y dices este... que voy a hacer, voy a cuando vaya sin armas, voy a disparar y voy a hacer furrada. Y... vale. Voy a matar gente. Lo que quieras. Pero os quiero decir, o sea, realmente este... no sé cómo decirlo, esta versión mejorada tampoco es un remaster, un remake, ni mucho menos. Pero, joder, está muy currada esta versión mejorada, muy, muy currada. A mí me gusta la idea de poder manejar el personaje en tercera persona y en el momento que sacas el arma que se te ponga en primera automáticamente. Bueno. Muy, muy original, está muy bien. Al final yo creo que vas a jugar en primera persona, ¿eh? De verdad, está muy bien hecho, en serio, ya lo veréis. Bueno, y continuando estas noticias breves, vamos a hablar de una fecha de lanzamiento que se confirma, ya lo adelantábamos la semana pasada, y es que Hotline Miami 2... saldrá el 10 de marzo. Bueno, creo que fue hace dos semanas que lo decíamos, sí, efectivamente. Que habían puesto una especie de viral para ver si la gente se enteraba de la fecha. Pues efectivamente, lo que decían los fans era cierto, 10 de marzo. Así que está a la vuelta de la esquina este juego. Y para mí, Solz, automático. De hecho, una curiosidad es que este juego ya está en precompra en Steam y han habilitado de forma totalmente gratuita un cómic, ¿no? Podéis leer cómics, son creo que 3 volúmenes. O sea, 3 cómics, ¿no? Por separado. Y te lo descargas a Steam y te hace una especie de interfaz con la música característica de fondo y tal. Está bastante guay. Es un contenido así para hacer un poco la promoción de juego. Y que además me parece que en este caso va a salir directamente en castellano. Ya lo vamos a tener directamente en español en lugar del primer Hotline Miami, que yo, por ejemplo, me lo tuve que comer en inglés. Con mucho gusto, pero en inglés, ¿no? Así que bueno, un apunte... bastante interesante. Y un juego muy esperado. Y bueno, vamos a hablar de otro juego, Fable Legends, que según Microsoft, lo ha anunciado esta semana de manera oficial, va a ser free to play. Bueno, es un free to play que, bueno, no es el mismo free to play que vemos habitualmente porque está inspirado en el free to play de League of Legends. ¿Qué quiere decir esto? Que tendremos 4 personajes disponibles... y cada 2 semanas esta lista irá rotando, o sea, irán cambiando esos 4 personajes disponibles. Si lo que queremos es tener un personaje disponible siempre, pues tenemos que comprarlo, y si no, pues simplemente jugar a los que nos toquen cada semana. Es un sistema que evita el pay to win y hace que tú te compres el personaje que quieres, y que bueno, dentro de lo que cabe, pues aunque no es la mejor opción, pues sigue siendo mejor que otros sistemas free to play en los que el que tiene la pasta es el que gana. ¿Lo leéis, oyentes? Ese olor a truño por la noche. Esto es lo que es acabar con una saga y mandarla directamente a la mierda. No, perdona. La saga ya se mandó ya a la mierda a la sola. Bueno, eso, sí, pero esto es el final definitivo. Con Fable 3 ya está un poco mal, ¿eh? Esto es el final definitivo, ¿eh? Bueno, a ver, la decepción ha sido mayúscula. Yo solo voy a decir 2 cosas. Esperad a que el juego salga. A lo mejor sorprende. Claro. Ya sé que hay dudas pues respetables, pero a lo mejor sorprende. Y segundo, pues lo que decía mi colega Gaspar, la saga Fable ya estaba medio muerta. Es decir, después de que se fuera Molinillos, que ya la dejó muy tocada con Fable 3, sí, lo que hicieron todo después fue auténtica mierda, digo con todas las letras. Sí, mierda, sí, pura, mierda, y dura. Así que esto me parece un movimiento bastante previsible. A mí no me sorprende, vaya. Yo coincido con Bondo. Sí, es posible que sorprenda un para peor. Sí, sí, sí. Pero no, espera. Pero vamos a ver, este no es el juego que enseñaron un gameplay hace poco, hace unos meses, y que tenía más pinta de Dota o de LOL que de Fable. Sí. Claro, es que. Y por eso toman esa misma filosofía del. Es que yo no entiendo. A la gente. A ver, en ese momento leí que tenía buena pinta. Había gente que le gusta, obviamente. Pero yo no entendía el porqué. Porque estaba viendo una cosa que realmente no era Fable. Claro, Karini, tú sí te sacas de contexto. Claro, tú ves este vídeo, era un vídeo de los combates, sistema de combate. Era, sí, ¿no? Sí, sí, pero venían de diferentes caminos, un mapa con un núcleo central donde fostearse, eso era clavado. Pero quiere decir, a lo mejor tú piensas, bueno, así es el sistema de combate o si es el sistema de mazmorra, ¿no? Es decir, la gente se pensaba que era algo así, una especie de híbrido entre lo que ha hecho LOL y la forma de jugar clásica de los Fable. Sí. Al final lo que ha resultado es lo primero. Claro, es que cuando lo vi dije, menuda ponzoña. Bueno, y ya terminamos este bloque de noticias, este bloque de mini noticias, hablando de Square Enix, porque, amigos, ha confirmado que Dragon Quest Heroes llegará a Europa, que es el primer Dragon Quest que se lanza en Europa desde el 9. Así que, bueno, es interesante. Sin embargo, solo la versión de PlayStation 4 tendrá formato físico. La de Play 3 será digital solamente, y en Play 4, pues si lo queréis en físico, tendréis que ir a esta versión. Sabemos que saldrá a finales de año, no sabemos la fecha. Y nada más, pues si os interesa este juego, pues estáis de enhorabuena porque llegará. Y este era el copy-paste de Hyrule Warriors, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por lo visto, según el estudio, pues tiene alguna cosilla más. Digamos, hombre, algo tienen que decir, más ¿no? toques RPG. A mí, yo soy fan de la saga Dragon Quest, me gusta. Bueno, y, pero esto no es un Dragon Quest al uso. No es al uso. Pero ya me pillé para Wii el Dragon Quest Swords, que aquel juego de rol sobre raíles que no tenía nada de rol. Pero bueno, me lo pillé en su día y también me quiero pillar este. El tema es que lo que quiero es que se anuncie ya un Dragon Quest de verdad. Ya va siendo hora de que se anuncie plataforma y ya nos digan fecha de salida. Eso es lo que espero de verdad. A ver, aunque este obviamente yo creo que está influido por Hyrule Warriors, uno es un Musou y otro han dicho directamente que es un action RPG. Sí, bueno, pero cuando lo vimos por primera vez. Sí, sí. O sea, claramente yo creo que está inspirado. Son muy parecidos. Vieron que el otro triunfó y dijeron, coño, vamos a coger Dragon Quest. Claro. Una franquicia potente, pero personajes. Pero uno es un Musou a secas y otro lo han hecho en plan action RPG. O sea, imagino que habrá bastante diferencias. Uno será más largo incluso también. Bueno, o sea, ya se verá. El creador de Darksiders está trabajando en un nuevo videojuego. Oh. Él solo, ¿eh? Oh. Él solo. Sí, es Joe Madureira, archiconocido. Bueno, es dibujante. El artista, ojo, de Darksiders. Porque... No, pero bueno, ojo, él era el líder del proyecto, ¿eh? En Darksiders. Cuidadito. Bueno, pues ha revelado Joe Madureira que está trabajando en un nuevo juego llamado Battle Chasers. Y probablemente no suene este nombre, Battle Chasers, pero se trata de un cómic que dibujaba este hombre en los años 90. Un cómic que se estrelló, que se terminó de publicar por diversos motivos, entre ellos problemas editoriales y también la crisis de la especulación de los 90, que casi destruye la industria del cómic. Y bueno, muchos fans, yo no sé si este cómic tenía fans, porque la verdad es que en esa época se lanzaba muchísima mierda. Yo no leí Battle Chasers, pero es que lanzaban mucha mierda, ¿eh? Bueno, pues yo no sé si los fans esperan ver el final, pero se comenta que este juego podría hablar de lo que pasó a partir de donde dejaron el cómic, ¿no? Han mostrado una ilustración conceptual, una ilustración que no dice mucho, y se espera tener más detalles del juego muy pronto. Pero bueno, no sabemos cómo será, ni si es un juego independiente o hay una editora detrás, no sabemos nada. Bueno, yo no conocía ni el cómic, lo conocí antes de ayer al leer la noticia de Battle Chaser. A priori, el diseño artístico me tiene buena pinta, se parece bastante a Darksiders, por no decir muchísimo, pero visto el tema, la temática y los personajes que ha mostrado, huele bastante a Dungeon Crawler, juego de rol, cosa algo así. Yo siento ser un puto egoísta y reconozco que la gente tiene derecho a hacer lo que le plazca y si tiene la posibilidad adelante, pero yo, tío, haz el puto Darksiders 3 y déjate de cosas. Pero bueno, seguramente no tenga los ahora derechos. Ahora ya los tiene Crytek, creo. Los Nordic Games. Pues no, eso, no puede hacerlo. Madureira, bueno, puede ir a la puerta de Nordic Games y decir, quiero trabajar en vuestro puto tercer. Pero ese tío no tiene necesidad de trabajar para nadie. Ya lo sé, ya lo sé. Es lo que puede hacer, lo que se haya dado. Exactamente. De hecho, el estudio de desarrollo que hace este juego es de él. Lo montó él. Porque, bueno, para que os hagáis una idea, este tío era de la época en la que los dibujantes cobraban como futbolistas. Los dibujantes yankees que vendían una porrada de cómics, en la época de Image, tal, cobraban como futbolistas. Este tío, con su fortuna, pues montó su... Lo mío es un deseo personal. Yo entiendo que él hará lo que le saca de los cojones y hace bien, además. Lo mío es un deseo personal caprichoso y egoísta. Nada más. Que, por cierto, leí una entrevista de él hace poco. Bueno, una entrevista que... Creo que la entrevista tenía ya Solera, ¿no? Que comentaba un poco su trayectoria y daba consejos a la gente que empezaba para que no cometieran los errores que cometió él y tal. Y la verdad es que te puede gustar o no el estilo del tío o su trabajo, pero es como profesional, maduro y que ha tomado decisiones serias en su vida. De hecho, es un tío que se dedicó al cómic y de repente se metió en un mundo que no conocía de nada, que es el videojuego, y se metió de lleno. Y ahora prácticamente se dedica en exclusiva al videojuego. Y es acojonante cómo ha evolucionado este tío. Bueno, y Gaspar, cuando veníamos para aquí nos quería dar una noticia. No, dámela tú, Gaspar. Quiero que la comentes tú, la noticia. Que, bueno, yo no estaba al tanto, no está en mi guión, pero eso. Pues bueno, es una noticia bastante negativa para el sector aquí en España. Recientemente ha sido unas noticias de que, bueno, FX Interactive está cerca de la quiebra. Y han salido unos datos bastante... bastante malos, ¿no? Como decir, por ejemplo, que en el 2005 la compañía, bueno, facturaba en torno a 12,5 millones de euros y este y 2014 facturó solo 1 millón de euros. Es preocupante el tema. Teniendo en cuenta que también ha aumentado sus deudas con proveedores. Hombre, claro, porque cuanto más volumen de producto tienes, pues más deuda acarreas. Y aparte tenemos declaraciones de antiguos empleados, por ejemplo, tenemos el responsable de marketing FX Interactive en 2014 que reconoce que la situación es crítica, o sea, que FX es posible que igual de este año no pase. Y claro, el problema de FX es muy mala noticia. Una editora eminentemente de PC y en físico, además. Recordemos, pues, la distribución de juegos aquí en España a 19.95 cuando nadie vendía juegos de ordenador de lanzamiento de ese precio. Y además juegos de calidad. Y con ediciones muy chulas. Ediciones muy chulas. Claro, ¿qué problema hay? Pues que el mercado de PC ahora mismo no está en el físico. O sea, eso ya lo sabemos. El 92% de la cuota total de venta de juegos de ordenador está en el mercado digital. Y el problema que yo creo que ha tenido FX es que no ha conseguido entrar en Steam como publisher, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí casos de publisher como Paradox, como por ejemplo incluso Devolver Digital. Pero... y editores así que han entrado en Steam y son, podríamos decir, editores estrella en Steam, ¿no? Es decir, pueden editar y publicar lo que les haga de los cojones. Pero en el caso de FX, claro, la carencia en parte de todos los derechos para poder lanzar ciertos juegos les ha pasado factura. Porque claro, no olvidemos que FX distribuía en España, pero la mayoría de su producto era material de fuera que distribuían ellos en la edición española. Claro, no tenían todos los derechos. Entonces, una situación muy complicada, ¿no? Y sobre todo porque... claro, entrar después la inversión que hicieron para la tienda digital de FX, que también estaba ahí, ya llegaba un momento en el que era muy difícil entrar en ese mercado. Y hombre, yo creo que también, que esto es muy subjetivo, quizá los últimos juegos que han traído no estaban al nivel de otros lanzamientos. Sobre todo de sus grandes franquicias. Exactamente, porque un pequeño bajón ahí. Porque claro, FX en su día tenía el Imperium, tenía el PC Fútbol, tal. Y claro, estas franquicias que ahora están prácticamente desaparecidas o han bajado mucho el nivel de calidad, ¿no? Pues claro, es una pena. Yo por lo que he leído parece ser que es una suma de factores. Uno es el hecho de dejarse una pasta montada en una tienda digital cuando tenían podían haber tenido la opción de venta de un Steam. Claro, pero el rollo no, es pero lo que pero entras no, no, pero FX no solo en España, también llegó a distribuir juegos en Europa. Ya, pero no, o sea, no tienen todos los derechos de distribución de todo su catálogo. Y tú para distribuir en digital necesitas un permiso para distribuir en digital también. Pero yo he leído que incluso llegó a hacer acuerdos para retrasar versiones en Steam para tener el lanzamiento físico 2 meses antes. O sea, no, claro, pero si llegas a un acuerdo de ese estilo, no, pero seguro que puedes acordar publicitar tu juego en Steam. Eso no te creas que es así, ¿eh? Mismamente en mercado, es un mercado diferente, ¿no? Pero en el mercado editorial, tú vas a lanzar la edición en español de un libro. Pues los de la edición en gallego te dicen, vale, pero a cambio déjame sacarlo a mí 2 meses antes, porque si no me matas, ¿sabes? Cosas así. Entonces, yo imagino que será el mismo caso. Pues ellos pondrían como condición, vale, en el acuerdo de distribución en España déjame sacarlo a mí antes para intentar, para no joderme. Y aparte también se comenta que el estudio, bueno, se perdió un poco y tal. Por ejemplo, Navi Movies, que iba a ser uno de sus títulos estrella, al final acabó como un free-to-play de bastante mediocre. Que se vio en Steam. Estuvo muchos años sin desarrollo. Ahí, sin pena ni gloria. Pues parece ser que, bueno, que en vez de apostar por volver a tener una franquicia estrella, como tenían Imperium cuando se agotó, tenían los PC Fútbol, pues pasaron del tema, lo fueron dejando y al final... Y ahí tiraron un mogollón de dinero, ¿no? Y bueno, ya para concluir este tema, que era un tema que yo le he comentado a Víctor, que, joder, es una pena que en los tiempos que corren y con el poderío que tenía FX no hubieran previsto un poco este problema y hubieran apostado más por ejemplo, el producto independiente de aquí. Porque FX, por ejemplo, no tiene por qué financiar, a lo mejor, un desarrollo independiente, pero sí puede actuar como distribuidora. Y a lo mejor, como hace Devolver, o adelantar royalties, como hace o adelantar royalties y ayudar. Claro. Y con eso son desarrollos más baratos, sí. Y tal, y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor hubiera aguantado un poco más. Es que yo creo que a día de un estudio que quiere empezar ya va directamente a por Steam. No te creas, David. Pero fíjate, se da el caso en muchos estudios españoles que acaban trabajando con Devolver Digital, porque les facilita todo. Pues imagínate que FX fuera como un Devolver Digital, pero aquí en España. Mira, tú imagínate la potencia que puede tener alguien como FX a efectos de marketing en relación a un indie, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, pues, si tuvieran algún tipo de acuerdo, como tienen otras distribuidoras para publicar directamente en Steam, pues eso, tratos de adelanto de royalties, apostar por X juegos independientes, como ha hecho Devolver Digital. Es que el problema de eso es que FX no ha apostado por eso. Claro, y por tanto, no ha tenido gente que haya ido hacia ellos. Oye, este es claro, mi juego. Exacto, ese es el problema. Es que por eso lo comento, es una pena que con el poderío que tenían no hubieran mirado a su alrededor y se hubieran dado cuenta de lo que había aquí. De lo que había aquí y que ahora está saliendo y que es gente que está destacando a nivel mundial por los juegos que hacen y que los hacen con muy poco presupuesto, ¿no? Bueno, vamos con una noticia más. Parece ser, esta noticia tiene guasa, que el responsable de Super Smash Bros. Le gusta Steam. Le gusta mucho. Hablamos de Masahiro Sakurai, que es creador de Super Smash Bros. Y también del personaje de Kirby. Co-creador. Bueno, co-creador de Kirby. No, de Smash. Kirby es creador, ¿eh? De Kirby, o sea, es co-creador junto con Iwata del Smash. Sí, bueno. Pero parece ser que cortó más Sakurai que Iwata, ¿eh? En ese desarrollo. Bueno, no sé yo, no sé yo. El caso es que este hombre, aparte de ser desarrollador de videojuegos, tiene, digamos, una columna mensual en la revista Famitsu. Tiene su sección en la que da su opinión sobre diversos temas. Y esta semana, o este mes, lo daba sobre las plataformas digitales, de distribución digital. Y dijo lo siguiente. Hablando de Steam, dijo, se ha convertido en algo... Bueno, hablando de estas plataformas, se ha convertido en algo obligatorio que cada plataforma tenga su propia tienda digital integrada. Entre ellas, ¿cuál es la tienda superior que ofrece más incentivos para que compres en ella? Y él dice, yo diría que Steam. Bueno, para Sakurai, una de las claves de esta plataforma es la afinidad con la comunidad. Por ejemplo, elogia el sistema de etiquetas y metadatos que tiene Steam, las recomendaciones, los packs de ofertas y, sobre todo, el sistema para puntuar juegos, que para él está muy bien porque ofrece solo decir si es bueno o malo el juego y exige al jugador haber comprado el juego para poder opinar, que esto es importante, porque muchos sistemas de este tipo no hacen esto. Sin embargo, la noticia, la razón por la que yo cogí esta noticia no es por... decir que a este tío le gusta mucho Steam, sino por este comentario. Dice, Escribo esto porque en diferentes niveles tengo quejas con cualquier otro formato de compra en línea. Y esto parece una especie de reproche, un reproche a los otros sistemas digitales. ¿Creéis que ese reproche va especialmente dirigido a Nintendo, que es la parte que le toca, es con quien trabaja? ¿Creéis que este reproche va directamente a la cabeza de su amigo del alma, Ibata? Hombre, yo creo, para empezar, yo creo que sí. Más que nada porque Sakurai siempre ha destacado en todo este tiempo que lleva trabajando en Nintendo por cagar por fuera. Es gran experto en eso. De hecho, estuvo fuera. Estuvo fuera de Nintendo porque lo echaron, ¿no? Se montó su propio estudio y luego Ibata, que es su amigo del alma, lo rescató. Ibata tiene una relación muy especial con Sakurai. Muy especial, yo no sé... Yo creo que Sakurai le salvó la vida a Ibata. Sí, en Vietnam. No, ya eran amigos. Pero quiero decir que Ibata confía mucho en este tío, ¿no? Y yo creo que estas declaraciones son una clara puya a la directiva de Nintendo a decirles, lo estamos haciendo mal. Y a lo mejor, este es Sakurai de los tíos que Nintendo cortan. O sea, es de los tíos que en las reuniones de tal, uno de los pesos pesados de Nintendo. Y a lo mejor él quería hacer una serie de cosas en la tienda virtual y dijeron, no, mira, vamos a hacerlo así y ya está, ¿no? Igual se fue por esto, ¿no? Pero Sakurai siempre destaca por no callarse. Cuando no está de acuerdo con algo, lo dice, ¿no? Iba a decir, pero este ya no es el primer mercado que le va a Nintendo, ya es el... En los últimos meses es el tercero, importante, ¿eh? O sea... Sí, en esta línea sí. Ya comentó que está muy contento con las prestaciones de Play 4, que la ve una máquina muy potente y tal... Dos, dijo que no volvería a hacer un Smash Bros. En la situación actual, que era muy estresante, y ahora es recadito este. Y hay un rumor que dice que se desmontó parcialmente Sora Limited, que era la compañía que le había creado Nintendo para hacer Kid Icarus, porque parece ser que estaba tonteando con hacer un juego para Sony. Uy. Vaya. Salseo. Nada, yo iba a decir que... Nintendo, a ver, no es que lo tenga fácil, pero tiene ahí dos herramientas en la Wii U y en 3DS que podrían acercársele un poco al estilo de Steam, y para ello tendrían que fusionar la eShop con Miiverse. Miiverse es una herramienta que está bastante bien. Yo que sé, entras en un juego, quieres gente para jugar online, dejas tu mensaje, en fin, puedes hacer comunicarte. Es una comunidad, la comunidad de Wii U, que lo juntaran con la eShop, que lo hicieran bien. Y claro, mejorar la tienda virtual de Nintendo, porque da un poco de pena. Especialmente a efectos de precios. Sí, porque sí. A veces es un poco excesivo en algunas cosas. Bastante excesivo. Hombre, Oscarini, que me compares el sistema online de Nintendo con... No te estoy comparando el sistema online. Estoy diciendo que Miiverse, la creación de Miiverse, yo creo que tuvo inspiración en Steam en el tema de la comunidad de Steam. Vale, sí. Puede ser, desde luego, sí, crear una comunidad. Pero desde luego... El sistema online de Nintendo es una lagartija y el de Steam es un tiranosaurio. Obviamente, pero es que eso ya lo sabemos todos. No estoy comparando Steam con Miiverse. Puto día y la noche. Y aparte, no solo eso. Creo que también recibieron inspiración del sistema de los muñegotes de Xbox Live. Ahora no me acuerdo de los números de los muñequitos de Avatar. Es verdad. Los avatares. Salió primero los Mii antes que los avatares. Claro. Ah, es verdad, sí. David. Nintendo siempre inventa. Ahí me has pillado. Qué puto señor. Eres. A ver, me has pillado. Iba a comentar. No sé si lo sabéis, pero a Nintendo no le gusta el sistema de ofertas Steam. O sea, Nintendo, cuando... No. Quieren ganar hasta el último centavo. Espera. Nintendo recomienda a los indies que no devalúen su producto, o sea, que tarden en hacer las ofertas. Es decir, quiere que lo saquen a X precio, que vendan lo más posible y que lo bajen después. Nintendo ha salido alguna declaración por ahí, los indies, diciéndole que no les gusta, que no quiere que devalúen su producto. Que si lo pueden sacar un poco más caro y aprovecharse de ese tirón, que lo hagan. Y no es coña, ¿eh? Como ella. De todas maneras, en la eShop también hay ofertas, ¿eh, Gaspar? Son, sí, bastante, sé, pero son bastante limitadas, pero también entre tres casas, claro. Entre las demos, sí, de usos limitados y... Joder, eso tiene y, cojones, y alguna, ¿eh?, cosilla más extraña que hay por ahí, pues... Pero espera, lo de las demos, tío... Solo decir una cosa. El tema está en que cuando hay ofertas de Nintendo, ni Dios se entera. Cuando hay ofertas de Steam, se entera hasta el tato. Yo me entero de que es un fenómeno universal. Eso es lo que ha conseguido Valve con las ofertas de Steam. De Nintendo te enteras y enciendes las consolas. Que te sale, pero quiero decir, te sale el aviso, pero claro. No es algo que se promocione a nivel de webs y demás. Es decir, no lo han conseguido. Yo te digo una cosa, cuando veo, yo qué sé, cosas como el camión de Coca-Cola con la cara de Gabe Newell, ya sé que hay ofertas, tío. ¿Sabes? No tengo que entrar en Steam. De hecho, ya lo sabes por fechas, antes de que salga el, sí, ahí, el sí, camión de Coca-Cola. Hasta rumores, y la batalla del abismo de Helen y tal. Yo creo que a este tío le encanta tensar la cuerda. Ver hasta cuánto aguanta. Yo creo, vive esa situación de peligro. Al límite. Le gusta vivir eso. De todos modos, me parece muy acertada su crítica, porque sin duda la gente como él, que es influyente dentro de Japón y tal, joder, tiene que ponerle las pilas, ¿sabes? Tiene que decir lo que hay y a ver si tanto el usuario como las empresas empiezan a espabilar. Porque, joder, a ver, a mí me gusta Steam precisamente por esto, porque es que tienen un sistema que cada vez es mejor. Y yo me fijo en los otros sistemas y es verdad que dejan mucho que desear. Pues que se pongan las pilas, macho. Que si no, Steam les va a comer las papas. Ya lo está haciendo. Yo creo que en Japón ya no pueden hacer nada, porque eso directamente es el reino de los móviles. O sea, para Japón, olvidaros lo que es el mercado de las consolas. Eso si no es esta generación, en la siguiente. Bueno. Coño, pues 3DS. El 90% del mercado va a ser móvil. Pues 3DS. No. 3DS está vendiendo un tercio de lo que vendió allí Nintendo DS. Bueno, habría que ver las ventas de móviles, que seguro que son muy tochas allí, ¿eh? Y de juegos de móviles. Es que vende mucho más el mercado móvil, mueve mucho más dinero los juegos de móvil en Japón que los de consola. Lleva 15 años seguidos vendiendo menos de cada vez las consolas. Y vamos con la noticia de la semana. Valve presentará su nuevo sistema de hardware la semana que viene, ya mismo, o sea, sí, y sin avisarnos ni nada. De VR, ¿no? Su sistema de hardware en general. Hardware. Lo veo. Half-Life 3, la porra, venga. Hardware, la no porra, software. No. La porra. Van a presentar Half-Life 3. Un mando también. Con el 3. Eso no es hardware. Pero igual lo acompañan con Half-Life 3. Qué cabrón Gabe Newell con aquel fondo de pantalla. Tío enseñando sus cuchillos y el fondo de pantalla Half-Life 3. Qué hijo puta, ¿eh? Sí, qué cabrón. No tenían el rumor de que van a presentar. Presentas nuevo motor gráfico. Tienen hecho el logotipo. Bueno, vamos a ver. Bueno, como muchos sabréis, la semana que viene es la Game Developers Conference, que es la conferencia anual para desarrolladores en la que todas las compañías van mostrando sus avances tecnológicos. Es, bueno, orientada sobre todo al trabajador, al que trabaja en esta industria, pero siempre sale alguna cosilla que le interesa a los medios. En este caso, Valve ha anunciado que mostrarán la versión final de las Steam Machines, de las primeras, de los modelos que ya fueron anunciados, mostrarán sus versiones finales. Y también mostrarán la versión final del mando. El mando, este mando que empezó teniendo dos trackpads, ahora han cambiado algunas cosas, le han metido una cruceta, no sé qué. Pues van a enseñar la versión final. Y para rematar, van a mostrar su sistema de realidad virtual. Que muchos pensábamos que, bueno, ya se había hablado de que la compañía de Gabe Newell había mostrado un prototipo, pero también se había hablado de que estaba colaborando con Oculus Rift. Así que muchos asumimos, yo mismo también lo asumí, que ese prototipo tenía que ver con Oculus Rift, que no era algo de Valve. Pues parece ser que no, que Valve tiene su propio sistema, lo va a enseñar la semana que viene y veremos qué pasa. Poco más se sabe de este tema, hay bastante secretismo alrededor. Pero lo que sí que es curioso es que la semana que viene Steam cumple 13 años, justo a la semana del evento. Y bueno, para celebrarlo un poco, esta semana han lanzado sus cifras básicas, nunca hablan de cifras de ventas, pero sí de usuarios. Y ya cuenta con 125 millones de usuarios la plataforma Steam, 125 millones, más de 4.500 juegos en catálogo y esto me acojonó, 400 millones de contenidos descargables gratuitos hechos por la comunidad. Joder. Que esto es acojonante. 400 millones, tío. El workshop, no sé, que lleva 5 años o 4, el workshop. No, ya muy menos, poco, ya o 3. Igual menos. Sí, menos. 3 años, pues creo. En lo poco que lleva, 400 millones de objetos descargables para diferentes juegos en el workshop. Me parece eso, una pasada. ¿Dónde cabrá todo eso? Tienen que tener unos servidores de hostia. Del copón. Ya te digo. Es el poder de la nube. Ese sí que es el poder de la nube, de verdad, ¿eh? Yo que voy a comentar. Ahora que están tan de moda los remasters, ¿os imagináis que sale el gordo ahí en medio para presentar y dice, bueno, sé que lo estabais deseando? Sale el logo de Half-Life 2 Remasters. No, el 2, el 1, el 1. ¿Qué coño el 2? Que ya tiene 10 años. Ya, tiene más, por el objeto, ya, ¿no? Tiene más de 10 años. Un Half-Life 2 Remaster. El 2, 1080. Mira, pero el 1 ya lo hicieron. Pero es que ya funciona 1080. Que lo haga oficialmente. 4 DAS compatible con sus gafas. Half-Life 2, tío, no le hace falta ningún remaster. Ya se ve de puta madre a pasar el tiempo que tiene. Pero aparte, eso sí que sería solo para cerrar ese tema de Half-Life 2. Es que el juego ya está siendo actualizado todo el rato. Sí. Le metieron una actualización para más campo de visión para las pantallas anchas. Imagina el tema de la realidad virtual, sí. Oculus. Entonces, también. Eso ya lo actualizan gratis. O sea, no hay que pasar por caja otra vez. De todas maneras, yo te voy a decir una cosa. A pesar de que yo quiero mucho a Valve y un mando con el logo de Steam sería la hostia, en el tema de realidad virtual, yo me quedo con Oculus. Exacto, Oculus. Lo siento mucho Gabe, pero comeré de otro plato. Muy impresionante. Tiene que ser lo que muestren para que el usuario decida ir por Valve en lugar de por Oculus. Sí, porque demasiado. Es que Oculus, joder, tiene lo mejor de lo mejor. El plato de John Carmack es muy rico, ¿eh? Mira, la única posibilidad para que gane el sistema de Valve es que de repente Facebook le dé una embolia y Oculus lo dedique solo a mierdas sociales. O que de repente pues Valve compre Oculus. No, ¿cómo comprar Valve o Oculus? Hombre, te digo una cosa. ¿En caso Facebook compra la Valve? No, vamos a ver. Yo creo Valve que compre Facebook. Gabe Newell abre la cartera y tal. Y yo creo que con lo que hay suelto y tal, igual le llega, ¿eh? Sí, sí le llega. A ver, no sabéis de sobra que el tema de realidad virtual de Valve son unas gafas 3D como las del cine que ponga Valve por un lado y Steam por el otro. Con eso ya lo petan. Y una foto firmada del señor Gabe. Pues pago 500 pavos por eso. Eso va a ser. ¿Seguro? Con que sea un zurullo que ponga Valve, va a vender. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que incluso así será mejor que Morpheus. Morpheus. Oye, pues yo, Morpheus. Me quedo con las gafas de cartón de Google. ¿Cómo se llama el proyecto de Morpheus? ¿Se llama así? Pues yo creo que son las mejores. Ah, sí. Ah, lo de Sony, no sé. No me acordaba. Yo voy a esperar 10 años a que Nintendo saque las suyas. Muy bien, Gaspar. 10 o 20. Vamos, yo creo que Oculus gana a todo. Vamos a irnos a... gana al increíble Hulk y Spider-Man juntos. Hombre, si le ayuda... no sé. Si le ayuda Aquaman. Si le ayuda a Thor, sí. Si no, a lo mejor no, porque es el increíble Hulk. Pero si me dices... Estela Plateada y Spider-Man, igual sí. Señor Oscar, vamos a irnos al foro. Sí, voy a empezar por este mismo, que me ha hecho gracia la imagen. Sparters dice: me pregunto qué se ha decepcionado más, si The Order 1886 o los protas de Final Fantasy XV. Bueno, mirad la imagen, es bastante graciosa. Sí, sí. Artoria 77 dice: he de reconocer que yo tenía desde un principio muchas ganas de The Order 1886, incluso lo llegué a tener reservado, pero conforme se acercaba la fecha y las noticias acerca de su duración, su rejugabilidad, copaban las portadas, la verdad me entró un poco de miedo y decidí posponer la compra, con muchas ganas de escuchar vuestro análisis y opiniones y también los de la gente del foro. Ángel dice: yo lo estoy jugando ahora y es un buen juego, sin lugar a dudas. Lo bueno de no comprarlo de salida es que ya sabes sus fallos y sus virtudes, es difícil equivocarse. Angus dice: enciendo el modo Garci y añado que si decidís ver La Caza, cosa que os recomiendo, para mi gusto la mejor película de 2013, no perdáis de vista Celebración, del mismo director. Ahora pliego mis gafas de pasta y vuelvo a la cruda realidad populista de The Order. Líder Cocalero dice: vuelvo a los directos, ha sido muchos meses solo pudiendo escucharos en diferido. Bueno, bienvenido. Denis el Azul dice: lo de Fable Legends será interesante porque en realidad jugarán 5 jugadores, 4 manejarán los héroes como un juego de acción y uno manejará los masillas y demás enemigos como un juego de estrategia. Ahí está lo que puede ser interesante de Fable Legends. Sobre Dragon Quest Héroes, solo diré una cosa: Alena la Zarvena confirmada. Bueno, es un personaje. La mejor princesa que podéis encontrar de un videojuego. Se escapa del castillo para repartir tortas y salvar otras princesas. A tope. Sí. Lisbeth dice: muy de acuerdo con Oscar, yo espero un Dragon Quest de verdad de la buena. De esos de 1000 horas y farmeo a saco controlando personajes de Dragon Ball. Desde los DDS, muy buenos, por cierto. No he visto nada ni remotamente parecido. Especial Dragon Quest ya. Sí, tengo manía a pedir especiales a saco. Oye, Oscar, a ti los Dragon Quest te duraron más porque vas agachado. Si pudiera, a lo mejor me duraban el doble, sí. Bueno, he de decir que realmente los he terminado todos sobre 60 horas, menos el de PlayStation 2, que me duró 120, pero los demás tienen una... son un poquito más corticos. A mí me duran hasta que me aburro, que suele ser el segundo día. Con... A ti te aburre todo. Qué fan de los JRPGs. Sí, ¿verdad? Kiyomu, me gustan, pero no, Kiyomu, no trago... Kiyomu, primer mensaje... Calla, Gaspar, coño. Primer mensaje de Kiyomu, bienvenido al, bienvenido al foro. Bienvenido. No será el juego por el que me compre la PS4, por The Order. Pero en cuanto tenga una, me lo alquilaré un fin de que la parienta se vaya a casa de sus padres. A ver qué acabo antes, las cervezas, la pizza o el juego. yo como muchos no... Dice Brutal Vomit. Yo como muchos no conocía este cómic de Battle Chasers. He ido viendo algunas imágenes de una que otra portada y me recuerda mucho a algunos dibujos que salen en el magazine Heavy Metal con ese arte que muestran. Tanto en la técnica que usan para el dibujo como en el diseño de personajes. Y... Winterblade dice, haciendo honor a la encuesta troll de hoy, bueno, un par de imágenes en el foro, miradlas si queréis, yo no puedo describirlas. Es Oscar Meme, ahí lo tenéis que verlo. Es que... Y recordad que para entrar en nuestro foro no tenéis más que ir a complejoanda.forores.net y entrar en la subsección programa, buscáis el programa correspondiente al de hoy, que es el 8X19, correspondiente a The Order 1886, y ahí tenéis todas las imágenes. Sigo con esto. Sí, vale, pues Spartes dice: en cuanto a lo de Sakurai, la eShop de Nintendo también tiene un sistema de puntuar juegos y te obliga no solo a haberlos jugado para puntuarlos, sino también a haber jugado al menos durante una hora para enviar tu opinión. Vaya cosa. Eso sí, hombres como Sakurai son los que llevan la batuta de esta industria. Es de los putos mejores diseñadores de videojuegos del mundo. Pocos se imaginan el trabajo que ha debido suponer hacer los dos nuevos Smash Bros. La verdad es que no solo ha trabajado en la versión grande, sino también hacer el otro. Tiene mucho bagaje este tío. Normal que esté cansado de Smash y no quiera hacer otro. Y es que, de hecho, el tío sigue haciendo Smash porque Nintendo necesita Smash. Porque no le quedan más cojones. Pero yo creo que el tío está deseando hacer cosas nuevas. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando haces esto y quedas de puta madre, eso te da poder. Y por eso dice lo que dice. Porque, tío, os he salido el puto culo con mis dos juegazos. Es lo que tiene el éxito. Es que hay un problema. Nintendo le dio libertad para hacer un juego. Hizo Kid Icarus. Y lo vendió como un triple A, ¿eh? O sea, anuncios de televisión y todo. Lo pasa y el juego se la fustió en ventas. Ahí no es culpa. Y el juego tiene calidad. Yo lo tengo y es un gran juego. A ver, pero yo no sé qué esperaba Nintendo de Kid Icarus. Kid Icarus un juego de es una IP que está muy olvidada. O sea, y, sí, joder. A ver. Tienes que ir y la gente hoy en día no le tiene... Hecho, pero Nintendo lo relanzó como si fuera un nuevo juego, ¿eh? O sea... Anuncios en televisión, el pedazo pack que te vendían con el juego. Sí, sí, sí. Todo lo vendieron como un auténtico triple A. Pero el juego no cuajó. Se pegó una hostia en ventas. Una cosa que no entiendo. ¿Os acordáis cuando fue el anuncio de Kid Icarus en L3? Y la gente flipándose, oh, Dios mío, es Kid Icarus. Cuando realmente. Desde la NES no tuvo un juego propio. Yo diría que el 70% del público que estaba sentado no había jugado al puto Kid Icarus en su puta vida. Bueno, pero es que Kid Icarus también tuvo fama por aparecer en otros juegos como invitado y demás. En el Super Smash salía, en el Melee, que fue el primero que salió, me parece. Es un personaje querido. Es que si te acuerdas, no sé si fue el juego con el Nintendo 3DS incluso, uno de ellos, o sea... Fue el buque insignia de la consola, sí, durante el primer año, el segundo. Lo mismo le pasa al protagonista de Mother / Airbound. La gente le tiene mucho cariño por el Smash y esa saga es una saga que está jodidamente olvidada. Si Nintendo la saca hoy en día, mucha gente se alegrará solo por el personaje con el que han jugado en el Smash. Yo creo que hace poco se rumoreó un posible remake, un nuevo juego de la saga Battletoads. Sí, es verdad. Lo mismo, que también es una saga bastante olvidada, uno de los primeros trabajos de Rare. Y los juegos eran jodidamente difíciles. Muy complicados, pero eran muy buenos. Yo se lo jugué en Minés. Y aún tengo pesadillas con la fase esa que la va de a ser las moto, motos, con las de las putas motos, piedras, sí. Chaval. La de las motos era imposible. Hecho, nunca lo pasé, tío. ¿Cómo nunca se llama, tío? El juego muy cabrón. Microsoft, joder, sí, llevaba una camiseta de Battletoads, el director de Xbox One. El jefa. No. El jefazo de Xbox One. Sí, el actual. Llevaba una camiseta de. Una camiseta ponía Battletoads. Sí, ponía Battletoads. Que yo tengo un amigo que tiene una obsesión. Porque se creó en los 90. Bueno, como la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Y el tío. Tiene la obsesión de enfrentar a los Battletoads con las Tortugas Ninja. Sí. Es un fetiche, eso. Sí, los Battletoads son... O sea, él dibuja, ¿no? Dibuja como yo y tal. Y en sus libretas están llenas de dibujos de Battletoads pegándose con las tortugas ninja. Es así. Bueno, vamos a irnos con un poco de música. Señor David, ¿qué nos vas a poner para amenizarnos un par de minutos? Bueno, como hoy Oscar va a repetir su impresión de Alone in the Dark de New Nightmare. No, hoy no voy a hablar de ese juego. Voy a hablar de Infogrames. Os he traído una pieza de la banda sonora de Alone in the Dark de 2008, que tendrá muchas cosas. Bueno, la versión de Plitters está muy bien. Y música de Wii, ¿no? No, no, no. Pero la banda sonora de este juego es deliciosa. Yo voy a traer una la canción que a mí más me gusta, que me parece maravillosa. Así que deleitaros con ella. Pues coged cuchillo y tenedor, porque vamos a deleitaros con esta deliciosa banda sonora. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguimos aquí en el complejo Anda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que podéis descargar todas las semanas desde complejoanda.com, desde iTunes y también desde iVoox. Podéis seguirnos en Steam, en el grupo El Complejo Anda, donde además somos mentores. Podéis seguir nuestros análisis. Si seguís al Complejo Anda en Mentores Steam, tendréis enlaces directos a nuestros análisis cuando vayáis a comprar un juego en Steam, lo cual puede resultaros bastante cómodo. Tenemos grupo de Facebook, El Complejo Anda, donde somos más de 700 y pico. Y también tenemos un canal de YouTube donde subimos regularmente material, videoblogs, gameplays y tal, que se llama El Complejo Anda TV. Recientemente hemos pasado de los 1000 suscriptores, tenemos 1100 y pico ahora mismo. Os invitamos a que os paséis a ver los contenidos. Más cosas, podéis seguirnos en Twitter en Complejo Anda todo junto, y por supuesto podéis entrar en nuestro chat en IRC Hispano Complejo Anda todo junto, donde ahora mismo tenemos conectadas a las siguientes personas: Anchoas, Afeítese Esas Patillas Galahad, Along in the Gaspar, Bono Ese Huevo de Pascua, porque Gaspar es oscuro, ¿eh? lo pilla ahora. Joder. Qué decadencia humana. Bonoman se casa con Kojima 1. Tenis el azul, DJ Neda, Ducha, el que ríe último tiene lag. Muy bueno ese tío. Mira, Bond no ha sido el último a reírse. Este nick es más largo que The Order. Brutal. Bueno, sí, buenísimo. Sí, muy bueno. Excited con tu hermana. Gaspar Nicola, la princesa Bononoke, Lika no, me estoy pasando de order en YouTube, Nakoi GZ, Nisomod, Pablemos y Coletas, PHF Ceramic de Odor 1886, Peter Pack, Poco Ready y Mucho Down. Joder, la gente está... Está ingeniosa. Está ingeniosa, sí. Polemicus Mactroles. Pollo. Es pollo, tío. Que te den por culo Red Dead Down. Esto ya he sentado cátedra, ¿eh? Lo de que... que deleite de Bukake. Rocco Gaspar Freddy. Sony, no me toques los cojones. Te bebo lo oscuro y me curo. Eso no, eso es una mención a The Order, es un guiño guiño. The Lyric, The Corner, The Order mola aún sin jugar, Thoraz, vale por un amiibo y Winterblade. Está bien, ¿eh? Hoy la cosa está sembrada en el chat, pero nos vamos con lo más solz y lo más no solz de la semana, señor David. Hoy traigo una sección completita porque traigo interacciones de la gente conmigo. Recuerdo que esta sección, aparte de hacerlo yo, la hacéis vosotros. Porque bueno, yo paso el filtro. ¿La hago yo siempre también? No, tú siempre tocas los huevos como Sony. Y traigo dos... ¿Qué traigo hoy? Hoy traigo un no solz. Traigo un solz. Traigo un solz. O sea, un solz interrogante. ¿Solz? ¿O no sol? Y traigo... Uy, vaya gallo me ha salido. Traigo una Sold Edition bastante particular. Yo tengo un no sol para ti. Sí, efectivamente. Jorge me comentó antes una cosa que creo que merece la pena comentar. Es más, yo me plantearé hacer eso que has dicho, Jorge. No por la cuestión esa que no haya enterado, sino porque el juego la verdad es que no me ha dicho demasiado. Pues creo que estás en tu derecho, ¿eh? Vale, lo comentaremos ahora. Bueno, no. Jorge, empieza tú mismo, venga. ¿Empiezo yo? Sí. Pues tengo un no sol, amigos, que... tiene que ver con Resident Evil. Resident Evil Revelations 2, que parece ser que la versión de PC prometía que tenía cooperativo offline, el cooperativo pues a pantalla partida de toda la vida, pero no lo tiene. No lo tiene. Lo prometía en la descripción de Steam, venía escrito, podrás jugar en cooperativo offline. Y cuando la gente probó el juego, resulta que no. La gente se quejó muchísimo en las webs, empezaron a cagarse en Capcom y tal, y Capcom mandó un mensaje para disculparse, decir, es que fue un error porque realmente no lo vamos a meter. ¿Por qué no lo meten? Según sus explicaciones, porque como el PC es tan amplio, es una amalgama de tantos productos, tarjetas gráficas y tal, no estaban seguros de que funcionase bien el juego en todas las configuraciones. Esto podría ser lastre para el juego y por eso no lo meten. Yo no me creo una mierda. Aún así, a la gente le cabrea igualmente, le jode. De hecho, hay otro modo online que no está implementado todavía, que es el modo Raid, que creo que se llama modo Raid. No está implementado y lo van a implementar en un parche, pero este modo offline no lo van a implementar. Con lo cual, la gente se mosqueó muchísimo y Capcom está aceptando devoluciones del juego en Steam. Si tenéis el juego y lo queréis devolver, creo que estáis en vuestro derecho si contactáis con el servicio técnico de Steam por publicidad engañosa, siempre y cuando lo hayáis comprado cuando todavía estaba el mensaje de que el rollo era offline. Tenéis que informaros un poco, pero vamos. Eso. Iba a comentar lo que dijiste. No sabía lo de ese modo offline, pero sí que sabía. Mi calco avisaba que el modo raid lo iban a implementar justo exacto, cuando salieran todos los capítulos. O sea, lo avisaban. Exacto, pero no se refiere a eso, se refiere al modo pantalla. El modo pantalla partida. Sí, el otro modo, el raid, es ese, que lo van a implementar en un parche posteriormente. Me extraña la excusa que ha dado Capcom de esa de tal, porque sus conversiones en PC suelen ser bastante decentes. O sea, me extraña que en ese caso. Por cierto, un detalle, Oscar, ya te dejo. Resident Evil 6 para PC tenía modo pantalla partida. Así que a mí esa excusa no me vale. ¿No era también que le fallaba el modo online? Y la versión de PC te decía, por favor, apague usted la consola. Ah, no lo sé, pero eso, sí, se parece, sí. Eso lo he leído también. La conversión es bastante lamentable. Lamentable. Yo la vi en vivo y tiene problemas. A veces las animaciones como que tiemblan. Sí, sí, se traban ahí. Tiene problemas bastante serios la versión de PC. Es raro, porque Capcom en PC no suele cagar. No, pero es que este juego, de verdad, a mí me ha dejado bastante frío. Para mí es un juego de serie Z. No es algo malo que sea de serie Z. Como un Enchabar y todo esto, ¿no? Sí, pero siendo una saga Resident Evil, joder, yo espero unos valores de producción más altos, ¿eh? Pero este juego me huele a proyecto menor y ha hecho con cierta desgana, sinceramente. Yo me vi un gameplay que subió el señor Poposky en su canal de YouTube. Y me vi el capítulo 1, tío. Y me pareció un juego malo, ¿eh? Sí. Olía a mierda ese juego. ¿Qué os dije yo en su día cuando hablé de la experiencia que tuve en el Madrid Games Week? Que no me daba buena pinta este Revelations 2. Se está confirmando. Y luego el doblaje, macho, es muy malo. Es malo, ¿eh? El doblaje. Las voces no son malas, pero la interpretación. La interpretación es mala. Es mala. Y luego el capítulo de Berry. El diseño de Berry es cutre de cojones. Y el capítulo en sí es más falto de carisma que el primero. ¿Qué le llaman Berry? ¿Qué regreso tan bastardo tuvo Barry en Resident Evil? Sí, la verdad es que sí, no se merecía este regreso Barry. Barry. Y otro no sol. ¿Sabéis cuál es la mejor versión de las tres, no? Espera, perdóname. ¿Te he dado permiso para que hagas uno sol? Me lo doy yo mismo, que soy. No, soy el troll, tengo mi derecho. Fuera. Tienes 2 segundos. Vale. ¿Sabéis cuál es la mejor versión, no? Con diferencia. A ver, venga, dime. La de Xbox One. Ah, sí, porque es la única que va a 60 FPS estables. Bueno, la de PC también, ¿no? Tiene alguna rascada así. Y la de Play 3. La de PC, Víctor, se cae en zonas. ¿Y la de Play 3? ¿Pero qué coño pasa aquí? Si aquí no pasa nada, tío. La de Play 4. Es verdad, ¿eh? Hay una zona. Lo vi en casa de Popos que tenía bastantes problemas de rendimiento. Sí, tiene una cosa. Pero rarísima. Y es gracioso. La de Play 4, he visto algún vídeo. Se ve un pasillo oscuro. O sea, no hay nada. Es simplemente un pasillo oscuro. Y ves el vídeo de Jitter Friendly. Que está. Bueno, a 50 y pico. Y de repente cae a 30. O sea. La oscuridad larga la Play 4. No puede con tanto negro. Bueno, era una pantalla larga. No puede con tanto negro la cosa. Eso no es. Te como todo lo negro. Quiero decir que yo creo que estas cosas las arreglarán seguro con parches, múltiples parches. No, la edición. Final, eso se la con todos los capítulos. Exactamente. Eso demuestra que One es como un Digimon. O sea, entre la nube. DirectX 12 y tal, ha evolucionado, joder, ahora es la más potente de la generación. Gaspar, ya te di demasiado tiempo, tío, ya empiezas a desvariar. Curiosamente, la versión de One, joder, visto con los gallos, estoy perdiendo mi voz de macho. Te quita esa mierda. Curiosamente, la versión de One era la que tenía en mente comprar, yo creo que ahora lo tengo bastante claro. Bueno, seguimos después de este inciso extraño de Gaspar, que ha aportado cosas muy útiles, la verdad es que sí. Sí, como siempre. Ha aportado que la versión de PS4 no merece la pena, gracias Gaspar. Voy a seguir con otro. Voy a hacer el sol de interrogación, ¿vale? ¿Sol? ¿Sol? ¿O no sol? ¿Vale? Entonces, me ha hecho gracia esta noticia porque es un poco. Sí. Os voy a hablar de Tantalus Games. Diréis, ¿quién coño son estos fulanos? Estos fulanos fueron los que hicieron las conversiones a Wii U de Mass Effect 3 y Deus Ex Human Revolution. Mi juicio, conversiones bastante buenas. Bueno, Deus Ex Human Revolution, directos casi, ya sabéis, ¿no? Esta versión mejorada, con unos combates contra los jefes y tal y cual. El caso es que, si os acordáis, hace algunos meses se confirmó que estaban trabajando en otro juego de una importante editora. Hubo un pequeño lapsus de tiempo en el cual no se supo nada, pero han vuelto las andadas. Y Tom Crago, que es el principal responsable de la compañía, ha dicho: no, no, esto sigue en pie. Y es algo muy grande. Muy grande. Y lo anunciaremos pronto. Claro, ya empezaron las especulaciones. Bueno, no solo eso. Aparte, también confirmaron que están trabajando en un juego a la inversa. Un juego de Wii U que ahora saldrá en PS4 y One. Que yo creo que será Lego City Undercover, ¿eh? Sí. Creo que será ese. Ya la gente hablaba de Zombie U, ya sé, de incluso Bayonetta, y se empezaron a hacer pajas mentales. Pero de Zombie U, por desgracia, creo que no será. Bueno, el caso es que creo que os puedo leer incluso las palabras literales de este hombre. Se lo puedo leer, sí. Bueno, sí, se ha presentado pronto y será el proyecto más grande que hemos hecho jamás. Joder. Jamás. Claro, yo pensaba, decía. A ver, como ahora confirmo en el Tomb Raider Definitive Edition, que en Wii U no sería Definitive Edition porque no haría. Sería Pass Edition. Sería Regular Edition, pero bueno, ¿vale? Como sea el puto Tomb Raider, me cago en. No creo que sea. Porque si es un proyecto tan grande y es el matiz de que es tan grande, no creo que sea un juego que ya tiene 2 años. Mi teoría es que va a ser un juego multi que aún no ha salido, que van a hacer conversión para Wii U. Esa es mi teoría. Porque realmente aquí han dicho que es una conversión de un juego de gran editora, pero no han dicho que sea un juego que ya ha salido. O sea, es un poco ambigua la información, pero con el matiz ese de tan grande, ¿qué creéis vosotros que será esto? A ver, voy a dar mi idea. Sí. Warner es de los únicas Thieves que ahora mismo aún apoya a Wii de cierta manera. Yo creo que Warner le ha dicho a Nintendo: mira, me dejas sacar Lego City en las otras consolas. Sí. Y te traigo una versión que sea dogradeada del nuevo Batman. No. No se puede ser. Ten en cuenta, pero... que Wii U ya tiene 3 Batman. Una cierta base de usuarios tiene. Pero es que eso, ese Batman, tío, ya me parece muy tocho. Mejor me trago mis palabras. Pero me parece un Batman muy tocho para Wii U, ¿eh? Joder, tijera, sierra eléctrica. ¿No viste a Don Mordor en 360? Sierra eléctrica, tío. Una Husqvarna. Que olvidaros. Que ya salieron declaraciones hace un tiempo que dijeron que no iba a ser un juego mature. No es lo que vos esperáis. Va a ser algo tipo, yo qué sé, no sé, Skylanders o una cosa así. No de ese tipo de juego, sino de esa envergadura como juego, de ese un juego que atañe a ese tipo de público. No va a ser nada de lo que esperáis. Los dos Batman que hay en Wii U son más de 16 años, no son 18, ¿eh? Vale, pero ni matures. Bien me entendéis. No, pero va a ser un juego que vosotros os vaya a hacer gracia. ¿Y tú crees que eso supuesto proyecto que... vas a decir que es el que más grande que has hecho jamás, que nadie se lo espera? Pero no sé, será por IP, a lo mejor, yo qué sé. No sé, no tengo ganas de especular ahora con esto, pero va a ser algo que no os va a gustar. Yo lo doy por hecho ya. A ver. A mí lo único que se me ocurre, hace poco salió el rumor de que había, bueno, Disney parece ser que estaba desarrollando un juego para Wii U, parece ser muy amplio, en plan Disney University o algo por el estilo. Sumando 2 y 2, igual este estudio está aportando ese juego para Wii U. ¿Cómo con Disney? ¿Qué dices de Disney? Disney parece Disney ser Infinity. Que Disney está, no, un juego nuevo, una franquicia nueva de Disney. Que parece ser que iba a seguir también en Wii U. Igual si estuviste aportando el juego. Eso puede ser también. Bueno, sí, puede ser. Eso tendría más sentido con lo que dice Oscar. En fin, no sé. Bueno, tenemos ahí un visitante. ¿Qué hora es? Joder, me voy a quedar martillazo. Debe estar pisando hormigas. En fin, bueno. Será porque estamos haciendo mucho ruido. Bueno, para. Bueno, en fin, el caso es que hay especulaciones. Insisto, dentro de poco se confirmará. Y a ver si trae un multi de peso para Wii U, coño, que ya se lo empieza a merecer. Ah, y esto lo leí en Gaff, me reí mucho. ¿Sabéis que el Funky Van este, que está en Wii U, que es exclusivo, es de Tantalus? Sí. A ver si va a ser el juego, mira, que van a aportar para Play 4 y Van. Estoy el Funky Bar. Estoy informándome de esta compañía. Esta compañía tiene ya la hostia de tiempo. Estoy mirando un catálogo de los juegos que han portado y nos tenemos que remontar a los tiempos de Super Nintendo. Hicieron la conversión, bueno, hicieron el Stargate para Super Nintendo, hicieron el House of the Dead para Saturn y PC, el Wipeout 2097 para Saturn, el Unreal 2 para Xbox, la versión 3. Solo viven de conversiones 2. De toda su vida. No, también tienen juegos propios, lo que pasa es que bueno, son juegos de presupuesto bastante reducido. Son expertos portando cosas y ese es su método de vida, ¿no? Hombre, bueno, en fin, esperemos noticias. Yo solo puedo hablar de los 2 ports que han hecho para Wii U y la verdad es que al menos son dignos. Dicen que el Deus Ex está muy bien, pero el Deus Ex está muy bien. Sí. No, está muy bien, la verdad. Los dos están muy bien, tanto Mass Effect como Deus Ex. Bueno, vamos a pasar a otro No Sold. Y en este caso es un mensaje que nos ha mandado el hombre que ríe, un clásico de nuestro foro. Que además me parece interesante porque tiene relación con el contenido de hoy, con el análisis de The Order. Bueno, con The Order más que con el análisis. Pero hay cosas aquí que ya tocaré en su momento en el análisis. Bien, no voy a leerlo todo, me lo han mandado por el foro. Yo siempre os digo que mejor me lo mandéis por el correo electrónico, bromón@complejolanda.com, porque así accedo de forma ya inmediata, estoy pendiente y no hay ningún problema, pero en fin, por donde queráis, no es obligatorio tampoco. No voy a leerlo todo, pero lo que nos comenta él, básicamente, es que no entiende muy bien los criterios que se siguen a veces para analizar ciertos juegos, ¿no? No entiende los criterios, no entiende esa tendencia a veces a menospreciar ciertos juegos. Voy a quedarme con un párrafo concreto de su exposición, que dice lo siguiente. No traje las gafas, que es el puto error que comento siempre, así que espero no cagarla más. Encima mi postura no es que sea buena. Vamos allá. Quiero proponer esto porque temo enormemente que en el futuro, si seguimos siendo tan críticos de salida con propuestas como esta, muchas desarrolladoras van a plantear, en cierta medida, para sus juegos AAA, diseños únicamente encaminados al online, al cooperativo, con miles de NPCs parados, con misiones extra. En unos casos poco inspiradas. Yo creo que, al margen de todo esto, experiencias como la que plantea The Order, en un juego cinematográfico con una cierta fusión de mecánicas más o menos bien llevadas, aunque apareciese en títulos anteriores, son siempre necesarias. Bueno, comenta también a mayores que dice que The Order no es un juego sublime, lleno de nuevas mecánicas. NESG sí que está perdiendo una experiencia muy disfrutable e inmersiva. Bueno, yo solo voy a decir una cosa. Yo no creo que corra peligro este tipo de juegos. Es verdad que la industria actualmente tiende a los juegos de mundo abierto, bueno, es el futuro y es el presente, pero también estamos viendo experiencias híbridas, quiero decir, estamos viendo juegos que efectivamente apuestan por un universo mundo abierto, y además un mundo abierto que tiene esa tendencia de comunidad, de poder jugar con gente y demás, y que tu mundo sea accesible para otros, pero también tienes la posibilidad de cerrar puertas a que cualquier jugador pueda entrar en tu mundo y disfrutarlo tú como lo pueden solo luego solitario. Se me ocurre ahora, por ejemplo, la saga Dark Souls Demon Souls, aunque no es un juego de mundo abierto tampoco, pero tú puedes jugar en plan lobo solitario y que nadie te perturbe, o incluso el reciente Far Cry 4, que de hecho cuando más jugar te pregunta, ¿cómo quieres jugar? ¿En modo desconectado o en modo conectado? ¿No? ¿Quieres que la gente entre tu partida y te ayude a liar la parla y matar elefantes? ¿O quieres jugar solo? ¿No? Quiero decir, es perfectamente compatible el estilo clásico de lo solitario, disfrutar tú solo con tu juego y tu experiencia propia, narrativa o de la historia, lo que queráis, o también pues hacerla más universal y compartirla con otras personas. Dime, Jorge. Vamos, que yo creo que lo de los juegos de mundo abierto es... Yo creo que es una moda, porque están saliendo cosas muy clónicas, ¿sabes? Al final sobrevivirán los que mejor lo hacen y llegará un momento en que la industria madure un poco más y se dará cuenta de que hay otros caminos. Puede ser. Porque están saliendo muchos juegos en los que, vamos, lo que es la experiencia de mundo abierto se resume a recoger cositas que estoy de acuerdo, juegos de mundo abierto que están mal ejecutados. Exacto. Pero bueno, la tendencia de la industria siempre ha sido apostar por esa libertad, ese concepto de libertad tan abstracto, por supuesto, pero bueno, esa libertad, un sentido material de poder hacer muchas cosas y no limitarte a una única tendencia, ¿no? Y parece que a día de hoy pues la experiencia consigue ser más homogénea y, bueno, los MMO pues también son juegos de mundo abierto, muchos de ellos, ¿no? Pero, en fin, es cierto lo que dice Jorge, yo creo que quizás sea una moda y al final pues la cosa se sentará un poquillo más y se apostará por otras temáticas. Ah, siempre lo sabrá, ¿eh? Yo siempre creo, lo sabrá, ¿no? Sí, eso por supuesto, porque pero es un género que gusta. Se quedarán los de calidad. Sí, y... GTA, por ejemplo. Exacto. De todas maneras, yo voy a decirte una cosa, el hombre que ríe. El problema de The Order no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver que sea un juego cinematográfico o que apueste únicamente por una campaña en solitario muy... bueno, insisto con el término cinematográfico, muy... En fin, que permita meterte mucho en el papel. El problema de The Order no es ese, no es qué soy, sino cómo lo hago. Ese es el problema de The Order. Es una cuestión puramente jugable, más que apostar por su personalidad como videojuego. O sea, es un problema jugable, no de qué tipo de juego soy, no del género al que representa. Los problemas son otros, no precisamente su identidad. Dime, Gaspar. Además, tampoco la duración es un factor determinante. Mira, Vanquish, por ejemplo, es un juego muy corto, pero es muy rejugable. Y aparte tiene los extras de las misiones y tal, lo que lo hace muy entretenido. ¿Tanto costa meter algún tipo...? No, bueno, eso ya es el tema de la análisis. Pero bueno, eso ya lo hablaremos. De todas maneras, recuérdame una cosa, porque quiero decir un tema importante respecto a Radiant Dawn, con el mismo problema este de la duración. Recuérdamelo, porque José me lo olvida sí, en el análisis. Sí, también, recuerdo otros juegos que también... Exactamente, y lo que pasó en ese momento. No sé si vas a decir tú algo, Oscar. No, yo cuando acabéis con el tema, si queréis, os matizo unas frases sobre lo de Tantalus. Bueno, dilo ahora. Sí, dilo ahora. Mira, dilo ahora. Esto es de enero de 2014. Sí. No puedo decir el título que es, pero es muy emocionante y es de forma absoluta de una editorial de primer nivel. Este juego acreditará a Tantalus. No es un juego para adultos o más 18 o hardcore tal como Mass Effect 3 y Deus Ex Human Revolution. Así que bueno, esto más o menos ya, bueno, ya dice por dónde van los tiros. Por el camino que dices tú, Scalini. Sí. Muy bien. Bueno, el siguiente sol es otro sol que nos envía Denis el Azul. Y bueno, es un sol muy personal suyo, pero que si bien seguro a muchos de vosotros os interesará bastante. Y tiene que ver con el universo Mega Man y Sonic. Bueno, os paso a leer porque a mí esto me ha pillado en bragas. Yo soy bastante profano en estos temas. Bueno, voy a leerlos el correo de Denis y dice lo siguiente. Después de Worlds Collide, el crossover de Mega Man y Sonic, llega Worlds Unite, el crossover de Capcom y Sega. ¿Por qué es un sol? Porque con las series separadas de cómics de Mega Man y Sonic hechas por Archie, es una editorial de cómics, así como el crossover de estos, Archie Comics está tratando a Mega Man y a Sonic mejor que Capcom y Sonic en los últimos años. Bueno, mejor que Capcom y Sega, creo que ahí se confundió. Y ahora van a traer personajes de sagas olvidadas y maltratadas en sus últimas entregas, como Golden Axe. Completamente cierto, el último Golden Axe era puto cáncer. Yo creo que inició el ébola. Y Beautiful Joe. Un tema de los copias gráficas, ¿no? Así que el sol es porque los crossover lo hacen ellos. Aquí te dejo la noticia y una imagen que ya merece un póster en mi habitación. Bueno, efectivamente es una noticia que a los fans de estos personajes pues seguramente les interesará bastante y puede ser, pues ya os digo, muy atractivo. Bueno, acabo mi sección con la Sold Edition de esta semana, que la verdad es que es una cosa un poco... No. En fin, es una campaña de marketing muy particular. Verás, Víctor, el otro día un colega me dijo: oye, tío, ¿sabes que han lanzado una edición coleccionista de Dying Light? Y dije, ese juego me interesa. Me interesa. No lo he comprado, me interesa. Ah, igual la reservo y todo. Igual la reservo, voy a informarme. Además, todo en plan muy cabrón, porque te parecía una captura de pantalla con todo el contenido que trae la edición coleccionista, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que vale $340,000. Joder. Les voy a decir lo que trae porque... 340.000, dije. 340.000 dólares. 140.000, pues, bueno, perdón, se la pueden meter 140.000 euros, bueno, euros. Se la pueden meter bien por el culo, ¿eh? Lo que te da un chale en un coche. Más o menos. Creo que voy a pedir un crédito. Más o menos. Mira lo que trae, Mira lo que trae. Bueno, trae 4 copias del juego en cajas metálicas firmadas. ¿Qué eso irás? Joder, con la pasta que pago me irían dar 2 camiones. No, 4 camiones, no 4 cajas. Te lo digo. Clases de parkour con el equipo de expertos Ampisound. Este equipo es buenísimo, yo lo conozco muy bien. Una partida al modo video zombie con los desarrolladores. Genial. La inclusión de nuestra cara en uno de los zombies del juego. Bueno, está bien. Gafas de visión nocturna y pañales para adultos. Sabéis que como el tema temática zombie, a veces tienes que sobrevivir. Y pañales. Claro, te tienes que cagar encima. Si te cagas, tío. Como hace Batman. Como hace Batman en el traje, que también tiene un filtro normal para la mierda. Y un viaje a las oficinas de Treyarch, donde se celebrará una fiesta con Steve the Zombie. De Treyarch. Artista. De Treyarch, no, de Techland. Que por cierto, Techland no está en Polonia, este estudio. Son polacos, sí. Las polacas. Yo iría encantado, ¿eh? Pero probablemente lo mejor, y aquí viene lo llamativo, es una cabaña real personalizada para que se parezca a las casas y edificios que vemos durante el juego. O sea, la conclusión es que te compras una casa y te regalan toda esta mierda. ¿Pero dónde? ¿Dónde te la compras? Ah, ¿dónde tú quieras? No lo sé. Daros cuenta que esta edición está limitada a UK. En un bosque polaco. Así que supongo que la cabaña esta te la montarán en algún sitio de UK. No me preguntaréis el cual, o a lo mejor tienes que poner tú el terreno, o tengo ni puñetera idea. Así que si queréis comprarla, ya sabéis, solo en UK y ir sacando la pasta porque esto cuesta mucho dinero. Dime, Gaspar. Prefiero viaje al espacio y Lamborghini que me regalaban con la de Saint Rose. Se ha costado €1,000,000, creo, ¿no? Pero puestos a pagar, prefiero. Sí. Por lo menos me dan un Lamborghini y un viaje al espacio. Hombre, tío, aquí te dan una casa, ¿eh? Nunca viene mal. Una cabaña, igual es un 2x2, ¿eh? Tú te pillas las 3, ¿no? Una de cada versión. Exactamente, una de cada versión. Alguno pide una hipoteca para comprarse eso, así, ¿no? Tendría 12 juegos, que es lo más importante. Y tres chabolos. Y tres chabolos. Igual en 20 años recuperas la inversión vendiéndolos en eBay. Con puertas de chapa. Y tejados de chapa. Bueno, Oscar, llega el momento culminante. Voy a puntuar esta edición. Y le doy 0 soul points. ¿Cero? Porque no, se te da una casa. Porque nunca la podré tener. No, porque se le escapa la relación calidad-precio. Pero te dan una casa. Pero es que la calidad de la casa es bastante. Es una inversión. Casa, cabaña. No sé yo muy bien al final lo que querrán decir. Pero en fin, esta ha sido mi Sol Edition de hoy y espero que os haya gustado. Y nos vamos con más cosas, Sol, porque nos vamos a handgames.es, la web de ofertas de videojuegos a la que podéis entrar y además tenéis una aplicación tanto en iOS como en Android para recibir las ofertas actualizadas cada semana al día de todo lo que sucede en el mundo de la venta de videojuegos. Señor Jorge. Bueno, pues tenemos el Battlefield Hardline para PlayStation 4 y Xbox One a 50,12 euros. Me sigue pareciendo carísimo. No, pero, ¿qué más? Es una oferta. Pero bueno, tenéis esa oferta con un código de descuento que os ponen aquí para Rakuten, que es Dobuten. El Bloodborne para PlayStation 4, que debe ser precompra, ¿eh? Es esto, a 57,16 euros. Wow, ofertón. Bueno, para algunos. 11 juegos de Steam en el Flying Bundle, que vienen, bueno, Burning Cars, bueno, un montón de juegos. Green Legends, Forsaken Breath, Millennium. Un montón de juegos que no conozco de absolutamente nada. Pero bueno, que a lo mejor hay alguno potable. A lo mejor hay alguna sorpresa. Exacto. Echadle un ojo. A 3,90 euros ese pack. Espera, ¿qué? Sin dígala ese. Ese. No veo de qué web es. Simplemente pone Flying Bundle. Pero no te preocupes, Aspar. Si entras en handgames.es, puedes ver perfectamente de qué va el rollo. Bueno, tenemos Race the Sam a 0,90 para Steam, un juego de Indie Game Stand que está de oferta. Hotline Miami 2, supongo que es una precompra, a 7,99 para Steam, en la tienda brasileña Nubem. Que bueno, yo nunca compré en esa tienda, pero no sé qué tal será. Es de fiar. Bien, tenemos otro bundle, Cherry Tree High, Fairy Bloom Fresia Influent para PC. ¿Cuál? 0,90. ¿Cuál? ¿Puedes repetirlos? Que no lo entendí bien. No puedo repetirlos. Te vas a la puta web y los ves. Y por último, Sniper Elite Nazi Zombie Army 2 para PC a 2,75 euros para Steam. Que supongo que este es un DLC del Sniper Elite y que, bueno, está interesante. Esta y muchas más ofertas en handgames.es, la web de ofertas de videojuegos. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vamos con el análisis de uno de los juegos más esperados de este año y uno de los juegos más esperados por los usuarios de PlayStation 4, porque vamos a hablar de un exclusivo. Señor David. Pues sí, The Order 1886. Y veréis, voy a empezar por lo obvio. Y es que este juego no merece tantos palos. Es un juego correcto, es un juego bueno. Pero eso tampoco quiere decir que merezca excesivos halagos. No es una forma de quedarse en terreno de nadie o de ser imparcial o aplicar un término medio, no. Realmente es lo que pienso de este juego. Es un juego correcto, es un juego bueno, con defectos considerables, pero también con algunas virtudes. Y como ya os dije la semana pasada, el hecho de que sea un exclusivo hace que todo se magnifique y sus defectos pues parezcan casi imperdonables y que el nivel de aguante respecto al juego pues sea bastante discutido. Hay gente que ya lo desprecia por el simple hecho de ser un título exclusivo y aprovecha un poco la marea de críticas negativas, ¿no? No, no es que lo diga por ti, Gaspis. Ya sé que tú pues, tampoco bueno, te hace mucha gracia el tipo de juego que es. Hablo en general, ¿no? También hay el efecto contrario, quien lo sobrevalora es, por supuestísimo, por esa Jorge, misma exactamente razón. Y creo que le hace un flaco favor al juego. El tío que dice, me parece brutal, voy a empezar a jugarlo ahora mismo. Bueno, pues el que lo diga eso le hace un flaco favor al juego. Pero en fin, dejando a un lado eso, voy a explicaros por qué. ¿Por qué digo esto? Y va a ser un análisis corto, esto no va con segundas, no quiere decir, no es una pullita. Es muy fácil explicar lo que es The Order y también es muy fácil explicar en lo que falla, es muy sencillo explicarlo. Y más aún para la gente que ya está curtida en este género de shooters en tercera persona. Es muy sencillo y yo creo que lo vais a entender todos perfectamente. Bueno, empecemos por la historia. Y la historia es interesante, ya sabéis que está ambientada en un Londres victoriano alternativo, con esa estética steampunk, con ese toque fantástico en el cual controlamos a Sir Galahad, que es el miembro de una orden de caballeros. No voy a explicaros en qué consiste esa orden de caballeros porque sería un spoiler. Veremos que su objetivo está claro: defender a la humanidad. No solo defender a corto plazo la ciudad de Londres, sino defender a toda la humanidad en su guerra contra los licanos o los híbridos. No son lo mismo exactamente, pero bueno, no vamos a meternos en cuestiones propiamente dichas del juego, en cuanto a matices argumentales. Digamos que son los hombres lobo pues amenazan a la estabilidad de la humanidad, y además a mayores pues hay una rebelión en contra del gobierno británico en ese momento, ¿no? Digamos que hay una mezcla de factores por las cuales estos caballeros tienen mucho curro durante todos esos días, ¿no? La historia, me permite hablar de la historia y me permite comentar un tema polémico, es la duración. Por eso te decía, Caspar, que me recordases antes el caso anterior de esta compañía. Veréis, a mí The Order no me resultó, sí me resultó quizás más corto, en mi media particular, más corto dentro de la media de juegos de este tipo. Sí me resultó un pelín más corto. A mí me ha durado pues unas 8 horas o 9. También es cierto que yo me lo tomo con mucha calma, yo juego agachado como Oscar, recojo coleccionables y demás. Pero es que ya he hecho todo prácticamente, ¿no? O sea, esos 8 o 9 horas ya he hecho todo. Sí me ha parecido un poco más corto que la media, pero más que la sensación de ser corto o largo, que al final eso es una cosa muy subjetiva y que ves pues en un panel que te indica el tiempo que llevas jugando. El problema que tiene este juego es que su final es tremendamente brusco, precipitado. O sea, el juego acaba y te preguntas, ¿y ya está? Dime, Oscar. No me ofendas, por favor. No, dime. No me llames Oscar. Ah, no, te dije Oscar. Bueno, o sea, el final es un poco en plan como Halo 2, entonces, ¿no? Que te cortan ahí y te quedas un cara de, hostia, ¿y ahora qué pasa? Más o menos. Date cuenta de una cosa. Ya para empezar, la fase final es con diferencia más cutre de todo el juego. Si antes todas tenían un nivel, bueno, un nivel pues currado, más o menos, la fase final es como que pega un bajón brutal. Como hay que cortar aquí y ya está, hacemos así y punto, ¿no? De hecho, es un escenario reciclado de otro que ya vimos en otro momento del juego. Pero es que el momento final es tan precipitado. Cuando ves esa escena final y dices, coño, joder, ahora esto empieza a interesarme, ahora esto empieza a arrancar, se acaba el juego. Es más, el epílogo del juego, es un epílogo, dices, coño, el epílogo, qué interesante, que parece que casi que puedes seguir jugando. Pues no puedes seguir jugando, es una escena cinemática en la cual pasa una serie de cosas y aparecen los títulos de crédito, ¿no? O sea, tú apostarías con la segunda parte, ¿no? El otro día leí un rumor en NeoGAF que al parecer una persona que es cercana a Riot Down parece que sí, que está trabajando en la segunda parte. Esto es un rumor, ¿eh? Cogerlo con pinzas. Pero, de todos modos, cualquier franquicia AAA que salga hoy en día es susceptible de segunda parte. Sí, pero también está condicionada por el éxito de su primera entrega. Que eso es lo que a mí me escama un poquillo. Pero dicen que sí, que están trabajando en la segunda parte, que ya tienen la base hecha y que tienen muchas ideas para explotar en la supuesta secuela. Yo espero que lo hagan, ya diré más tarde por qué. El caso es que este juego, más que ser corto, que puede ser más corto que la media, a mí me ha resultado, en mi caso particular, sí me ha resultado. Habrá gente a la que no, habrá gente a la que sí. Ya les dijo que el tema de la duración a veces es un poco subjetivo según la forma de jugar de cada jugador. Pero más que sea corto o largo, el problema es que el final es muy precipitado. Muy precipitado, un poco chapucero, me atrevería a decir. Antes te comentaba, Gaspar, Red Dead Down tuvo problemas de este tipo con dos juegazos, dos juegos que fueron los God of War de PSP. Sí, que eran juegos muy cortos. Eran muy cortos, tanto Chains of Olympus como Ghost of Sparta, más Chains of Olympus, ¿no? ¿Qué pasó? Que como eran juegos grandiosos, al final la duración se quedó en algo anecdótico. Porque eran tan buenos los juegos que te da igual. Eran tan buenos. Ghost of Sparta para mí está entre los tres mejores de toda la saga, ¿eh? Por encima de God of War 1, no digo más. Que al final esto se quedó en anecdótico. ¿Qué pasa? Con The Order eso ya no ocurre. The Order, pues la duración sí es un problema, y como el juego en otros aspectos pues no llega al nivel de brillantez de God of War, pues la cosa ya se magnifica, ya se ve como algo rotundamente negativo. Dime. Iba a decir, es que quizá quizá God of War era más sencillo para ellos porque seguían las pautas de la saga, y aquí como se meten en un género quizá nuevo para ellos, y la competencia, a mi parecer, quizás sea mayor, porque tiene, hay, la generación pasada tuvo muchos pesos pesados en ese aspecto. Igual por eso desluce el juego, al claro. lado de la tremenda competencia que tuvo, por ejemplo, Xbox está lleno de... Sí. A ver, lógicamente es una IP nueva, parten de cero, hay una serie de riesgos... En fin, sí, es cierto eso, Gaspar. Pero de todas maneras, vamos a entrar ya en el tema jugable. Y claro, explicar jugablemente The Order, como yo decía antes, es muy sencillo. Es un shooter en tercera persona, puro y duro. Aquí no hay fases de plataformas, o sea, hay momentos en los cuales, sí, el personaje avanza, le das un botón y salta. Pero son, yo creo que duran como máximo de 3 segundos. O sea, no es un juego de plataformas. Esto no es un comentario único, es que realmente no hay nada de eso. No lo hay. Y disparar y cubrirse. Punto, eso es The Order. Disparar y cubrirse. No, o sea, como un Gears of War de Sony. Exactamente, o sea, disparar y cubrirse. También se podría decir que Uncharted también, en cierto modo, también el Gears of War de Sony. Sí, pero bueno, tiene plataforma. Efectivamente, es un juego más enfocado a la aventura. Y ojo, esas mecánicas, o sea, digamos que la mecánica disparar y cubrirse es muy buena. Las coberturas de The Order son buenísimas, el sistema de cobertura funciona muy bien. Y el gameplay, o sea, los tiroteos también son muy buenos. Cada arma tiene un comportamiento particular, tiene un retroceso particular. Hay armas que son muy originales, por ejemplo, rifle termita, a mí es la arma que más me ha gustado del juego. Es un rifle que para usarlo requiere dos mecanismos. El primero es lanzar el gas, propiamente dicho, o sea, rociar una superficie con gas. Y después, cuando está la zona con gas, lanzar una especie de viruta explosiva. Entonces, cuando lo lanzamos, toda la zona con gas se quema. Y todo Dios que está por el medio muere quemado. No, está muy, es muy divertido cuando lo usamos nosotros, pero también cuando lo usan contra nosotros. Ahí la cosa también cambia, ¿no? Arma muy buena. La escopeta de arco, es una escopeta que lanza un rayo, que es el arma más tocha del juego. Es que ni siquiera te hace falta apuntar. Tú, aunque apuntas mal, y va a reventar a alguien seguro, ¿no? Está bien. Y luego también tiene armas también más clásicas, más pues pistolas, rifles, escopetas, ¿no? Es decir... bueno, también se me olvidó comentar una especie de lanzagranadas, que lanza la granada, pero la granada también puedes activarla de forma remota. Si se queda clavada en un sitio, la puedes activar de forma remota. Si da directamente a un enemigo, explota, ¿no? O sea, hay una mezcla entre armas modernas, originales, bueno, modernas, originales, armas estas fantásticas, podríamos decir. Y luego también están las armas más clásicas, y todas funcionan muy bien. Muy bien, la verdad es que sí, funcionan muy bien, y tiene un comportamiento particular, y es satisfactorio el hecho de disparar, que es importante en un juego de este tipo. En ese sentido, bien, ¿vale? Bien. No sé si quería decir algo, Gaspar. Iba a comentar que decías antes que el juego es se basa mucho en un concepto. Iba a decir, en los guías hay fases, bueno, que intentan romper un poco la rutina, como por ejemplo fases que llevas algún vehículo, fases... Ahí va el tema problemático, Gaspar. Ya te estás acercando. Claro, ¿cuál es el problema serio de The Order? Es que Guías tiene ciertos momentos que rompe la rutina. Después te comentaré de lleno. Dime, Víctor. David, yo escuché críticas sobre las armas, justo sobre este aspecto, que parece ser, según críticas que he escuchado, yo no lo he probado, que como si no aportaba nada. La gente dice que el tema de las armas de este juego, que realmente no aporta nada, lo que es ni el gameplay ni en cuanto a novedades pues, en este género. No puedo estar más en desacuerdo, porque en este juego más que, bueno, iba a decir más que en ningún otro, ¿no? Un juego que el gameplay esté bien hecho, hay un arma perfecta para cada momento. O sea, en este juego una pistola pues tiene su cierto alcance, pero cuando quieres disparar a alguien que está a un kilómetro de distancia, no te vale para una puta mierda, te falta un puto rifle. Y cuando tienes un escopetero, que es con diferencia el puto peor enemigo del juego, los escopeteros son tíos con escopetas, lógicamente, pero que van a por ti a saco. Tú puedes encontrar un futuramente fulano en una cobertura que no sale ni para Dios, pero el escopetero va por ti clavado, follado. Y sobre todo si va armadura, prepárate, el escopetero. O tienes una escopeta para parar los pies, o estás muy jodido, ¿no? Quiero decir, karma tiene su uso y hay que usarlas de forma inteligente. Bien, es cierto que el juego, a ver, un afán de ayudarte, pues imaginaros, un tiroteo donde hay una distancia muy grande entre mi personaje y mis enemigos, pues ya te pone de forma casual un rifle de precisión para que no te pierdas en la marea de opciones, ¿no? No estoy de acuerdo con ese comentario, Víctor. O sea, para mí las armas tienen su comportamiento y hay una perfecta para cada momento. Crítica que podría hacer, las armas chulas, que son las, por ejemplo, el rifle de termita, lo usamos muy poquito durante el juego y es una arma muy chula. También es cierto que es muy tocha. Pero, a ver, no estaría más que se pudiese utilizar un pelín más. La escopeta de arco, bueno, también se usa muy poco, pero normal, porque con la escopeta de arco no hay Dios que te tose. O sea, disparas mal y matas, ¿no? Y, en fin, las armas originales se prodigan poquillo. Yo recuerdo el caso de Resistance, que tiene un diseño de armas brutal y que las usabas todas durante todo el juego prácticamente. Tú tenías tu recurso de armas y podías usarlo cuando te diese la gana, ¿no? Aquí no, aquí pues puedes llevar máximo dos armas y lógicamente te obligan a intercambiarlas y lógicamente pues las armas chulas aparecen más, bastante poco. Pero el comportamiento de cada una es bastante diferente. Es más, las pistolas, hay muchos tipos de pistolas, hay pistolas, hay rifles, también tienen un comportamiento muy diferenciado. Así que en ese sentido el juego cumple bastante bien, a mi juicio, claro, habrá gente que diga que no. Bien, tema cinemáticas, otra cosa importante de este juego. El otro día tuve un debate con Daz, por cierto, Daz, me jodiste el malo final, que lo sepas, pero bueno, te lo perdoné. Lo baneamos, ¿eh? No, me enseñó. Mira, aquí hay una captura que te demuestra que reutilizaron tal y cual. Entré y ponía voz final. Gracias, Daz. Bueno, te lo perdono, Daz, no pasa nada. Daz me decía, bueno, las cinemáticas tal, sabéis que las cinemáticas no se pueden saltar. A lo de la cantidad, las cinemáticas tampoco son tantas como la gente se cree. Pero aquí hay un tema que yo entiendo que es una cuestión personal de cada uno. Para mí una cinemática la veo con placer. Y más en el caso de The Order, porque son cinemáticas muy curradas, muy trabajadas. Claro, la gente que tenga un ojo cinematográfico, bueno, da igual que tengas un ojo cinematográfico o no. La gente que le guste una historia bien planteada, unos personajes que tienen sus diálogos y que la historia avance gracias a esas cinemáticas, son fundamentales y tampoco son tan excesivas como se dice. Hay cinemáticas más grandes al principio y al final de un capítulo, lógicamente, entre medias son bastante más cortas, pero no es algo que sature, como se ha dicho por ahí, ¿no? También estoy de acuerdo cuando me dijo Da, bueno, vale, pues yo creo la opción de saltarlas. Lógicamente, una primera partida, yo no creo que nadie salte las cinemáticas, porque para mí sería como arrancarle páginas a un libro que vas a leer, sí, ¿no? Lógicamente, la historia, coño, si compras un juego que te cuente una historia, lo lógico es que veas las cinemáticas para enterarte la historia. Pero es cierto que en otras situaciones posteriores, cuando, de hecho, hay juegos que lo hacen, hay juegos que una primera vez que llegas a una cinemática no te dejan saltarla, pero cuando el juego detecta que es la decimoquinta vez que pasas por allí, te deja saltarla, ¿no? ¿Qué pasa? No es una excusa, para mí estoy de acuerdo con Dad, deberían dar la opción de saltarlas, pero yo creo, es una hipótesis mía, que utilizan las cinemáticas para cargar datos en segundo plano, ¿eh? Siempre se hace eso. Te das cuenta de una cosa, The Order no tiene tiempos de carga, la única carga que tiene es al principio cuando cargas partida, coño, vaya, partida grabada, pum, pincho, iba a decir pincho, le doy al botón, cargo partida, después no tiene ningún tipo de tiempo de carga, ninguno más, así que a lo mejor lo hace por eso, a lo mejor, no estoy del todo seguro, seguro a lo mejor lo hace por eso, seguro. A lo mejor lo hace por eso, con lo cual pues sería una excusa hasta cierto punto aceptable, ¿vale? Pero insisto, las cinemáticas no son tantas, es un juego con una carga narrativa muy grande, por supuesto, pero son cinemáticas necesarias para entender la historia, por lo tanto, insisto, hay mucho curro detrás, no desprecie las cinemáticas porque no merecen desprecio, hay mucho curro detrás, ¿eh? Cinemáticas de una calidad muy, muy, muy sublime. Tema de Quick Time Events, otro tema polémico. Aquí, ya veo la cara de Gaspar, por eso termino a ti, Gaspar. Aquí es un poco como lo de antes. Los Quick Time Events, hay gente que no los soporta, como es tu caso, Gaspar, y hay gente que le tiene mucho más aguante, y hay gente como yo que me dan igual. Me da igual que estén o no estén. Para mí, Quick Time Events es una secuencia cinemática interactiva y a veces permite crear momentos espectaculares que de otra forma no se podrían hacer, y de hecho en este juego ocurre. Este juego tiene dos momentos que son, bueno, uno que es particularmente épico, es la lucha contra un hombre lobo, contra un híbrido, ¿no? Un hombre lobo tocho. Hay hombres lobo mierder y hombres lobo tocho. Es un combate a través de Quick Time Events, pero es muy espectacular. Es una mezcla realmente entre combate, podemos decir, en tiempo real y con Quick Time Events, pero es muy espectacular porque está, iba a decir rodado, bueno, planificado de una forma excepcional. Excepcional, o sea, es un combate que realmente te deja tocado, ¿eh? De hecho, si fallas, el puto hombre lobo te arranca la garganta en directo. O sea, se ve cómo te arranca la garganta y cómo saca un trozo de carne. A ver, he de confesar que a mí los Quick Time Events sí me molestan. Porque hay muchos juegos que abusan de una manera brutal sobre ellos. Sí. Y por ejemplo, en el tema de bosses, lo has reventado al bicho y te mete un Quick Time Event de 7 botones. Al final dice, oye, si fallas, le devuelvo la mitad de la vida al bicho y te jodes otra vez. Y te quedas con cara de, pero qué hijos de puta sois, sí, perdón. Sí. Bueno, en este caso. Si este no es el caso, los puedo llegar a. Por ejemplo, Bayonetta 1 tiene Quick Time Events y no es algo que me molestara especialmente. En este caso, Gaspi, yo creo que soy Quick Time Events soportable. Estoy de acuerdo contigo que hay un límite. No puedes meter Quick Time Events por cualquier mierda. Que es abusivo. En este caso, en el juego tiene Quick Time Events, pues en secuencias cinemáticas, por ejemplo, el protagonista Galahad, por cierto, es el nombre Galahad, no sé si lo dije, se llama así Galahad, el caballero. Pues a veces, yo que sé, va una escena en la cual le ataca el niño por detrás y de repente una secuencia en la cual Galahad lo esquiva. Entonces hay una pelea ahí muy, muy, muy bien hecha y tal, y hay un forcejeo. Bueno, lógicamente es una escena muy espectacular que de otra forma no se podría hacer. Es una cinemática interactiva. Si fallas, pues ves como el tío te clava el cuchillo en el puto ojo, y si aciertas, pues. Pues bueno, tú así consigues derrotarlo. Exactamente, ¿no? O sea, tiene esos momentos en los cuales. A ver, a veces te pillo un poco, de hecho, en el streaming que hice, me mató un tío que tenía la picha al aire, por cierto. Estaba hablando con la gente, de repente una cinemática me pegó un tiro, ¿no? Quiero decir, si estás atento, se puede hacer bien y te mantiene en tensión. Y es muy cortito. Y luego tienes Quick Time Events, pues de lo lógico, de yo qué sé, joder, pues sí, para esquivar un ataque enemigo, por ejemplo. Un tema decepcionante de este juego, los enfrentamientos con los hombres lobos, los licanos, que parecía una cosa espectacular. Sí lo es cuando te enfrentas a ciertos hombres lobo, los tochos que decía antes, pero cuando te enfrentas a los licanos normales, yo en mi vida no he visto una cosa más decepcionante, porque realmente es una, siempre es lo mismo, una habitación con estanterías gigantes, varios hombres lobo que te van atacando. Entonces el tema es, los tienes que disparar y cuando se te acercan le das al botón X para esquivar su ataque. Y ellos se piran corriendo y viene otro a atacarte. Así, tal cual, ¿no? O sea, dificultad cero. Y enemigos que tienen un repertorio de ataques que solo se reduce a una cosa. Ir a por ti, intentar darte, que es imposible que te den, aunque yo reconozco que llegué a morir. Se piran y cuando los dejas incapacitados tienes que rematarles con el cuchillo. Punto. David, ¿qué? Mira, aquí en el chat quiere matizarte una cosa. A ver, que me digan. Dice, este nick es más largo que The Order. Sí. Bueno, tengo que decirte una cosa. Sí. El termita no es un gas. Es polvo de aluminio con un óxido metálico muy inflamable. Bueno, vale. Espera. Sí. Y se descubrió en 1893. Vale, bueno, evidentemente no busco rigor histórico, perdón mi fallo, pero sí. Es la sustancia esta química. Imperdonable. No, yo era para que lo supieras. Vale, bien, por supuesto. Dije el gas termita no es un gas, vale. Es un matiz interesante. Sustancia gracias. Inflamable. Oye, siempre viene a inculturizarse. Perdón por no ser químico. Te han jodido, tío. Ya no puedo seguir. Me ha puesto triste. Bueno, a lo que iba. Enfrentamientos con los licanos decepcionantes. Pero cuando llegan los hombres lobo tochos, amigo, ahí la cosa cambia. Ya es mucho más espectacular. Bien, hemos hablado de los Quick Time Events, que están ahí, pero están ahí como de una manera normal, tampoco abusiva a mi juicio, como en cualquier otro juego de los últimos años. A quien le guste bien, a quien no le guste, pues también, y al que le da igual, como es mi caso, también. Hemos hablado de las cinemáticas, que a mi juicio son necesarias, están curradas, aunque veis esta la opción de saltarlas. Vale que se utilicen como medio de carga, como pantalla de carga, pero bueno, yo también quiero la opción de saltarlas y que el juego cargue directamente y me ponga cualquier cosa, ¿no? Hemos hablado del gameplay, que está muy bien hecho. O sea, el tema acción, su herramienta como juego de acción funciona, su mecánica básica como juego de acción funciona. Pero ahora queda hablar en lo que falla este The Order. Veréis, para explicaros en qué falla The Order, voy a comentaros una anécdota. Cuando hice el streaming de este juego, apareció gente y demás en el chat. Apareció Oscar, por ejemplo, estuvo 2 segundos. Y apareció Angus. Y me dijo Angus, bueno, por lo que veo, bueno, pues Gears of War tuvo 3 entregas a sus espaldas, bueno, 4 con Jasmine, aunque Jasmine hay que darle de comer aparte. Y bueno, tuvo 3 entregas y nadie se quejó. No sé, como diciendo, esto ya hemos visto muchas veces y no he oído ningún. Es más, Gears of War es una saga que está muy bien valorada, y con razón. Pero es que hay mucha diferencia entre Gears of War y The Order. Muchísima diferencia. Muchísima. Es más, para mí la segunda entrega de la saga Gears of War 2 es de los mejores juegos en su género. Sí. De los mejores, pero con mucha diferencia. Bueno, a ver, dime. Es más, hablando de eso, me atrevería a decir que el 3 ya muestra siendo de desgaste muy evidente, ¿eh? Sí, pero sigue siendo un buen juego, sí. Se hace largo incluso. Pero, veréis, imaginaros Cliffy B en su mesa bordada de oro, con mujeres, con prostitutas llenas de fruta y comida, ¿no? Que es como tienen curran la gente con medios, diciendo, vale, nosotros tenemos Gears of War, tenemos el motor ya hecho, tenemos el arte hecho, tenemos la mecánica básica de dispara y cúbrete, ataca, tenemos soldados hipertrofiados, mujeres, hombres, cocodrilos humanoides, hasta los ladrillos de las paredes están hipertrofiados. ¿Pero qué hacemos ahora? Pues está toda la base hecha, pero ahora falta lo más complicado, amigo. Lo más complicado, porque son unas mecánicas muy sencillas. Marido. Tienes que sorprender al jugador. Tienes que darle una excusa para que siga jugando y se vea abrumado. Ese es tu objetivo como diseñador. Esta la base jugable está hecha, pero te queda todo lo demás. Entonces, Gears of War, si uno lo piensa, es un juego muy sencillo. A mí me recuerda a Gears of War como una especie de atracción, ¿no? Tú ves una atracción, pero Disney World, por ejemplo, yo que sé, una atracción de la hostia, de la Sirenita, que irá a Oscar seguramente. Ariel está buena. Sí. Entonces, ¿qué hace? Tú, estas atracciones que vas on rails, ¿no? Y que vas viendo cosas y dices, hostia puta, qué tremendo es esto, estoy disfrutando muchísimo. Ves cosas colosales y dices, ¡buah! ¿Cómo me gusta pagar mis 20 pavos por esto? Eso es lo que hace un Gears of War. Te lleva de la mano, es un juego scripteado a saco, pasillero, todo lo que queráis. Pero siempre te sorprende, siempre te abruma. Siempre, tiene un recurso que dices, joder. Vale, siempre hago lo mismo y la mecánica es más sencilla que el mecanismo de un chupete. Pero es que el juego está trabajado, el juego se esfuerza para que cada situación se te quede grabada en la cabeza. Y eso es lo que tiene Gears of War y lo que no tiene The Order. Ahí está la gran diferencia entre uno y otro. ¿O acaso nadie recuerda los momentos, las peleas con el Berserker. Épicas en su puta madre. La hostia, eso, Una tía que viene a por ti corriendo, porque está cabreada. Una tía, un bicho. Un bicharraco horrible. Brutal. Y que venía hacia ti corriendo, pero era ciega. No tenías, tenías que tener cuidado con el ruido. Y si te cogía, te desmembraba vivo. Hostia, yo recuerdo en el 1, qué nervios, padre. Qué nervios. Batizarle con el puto láser, este buen satélite, tío. Exactamente. La pelea contra el boss este, que es una especie de PC Gears of War 2. Momento brutal. Cuando sales. Sí. Brutal, sí. O sea, tanto por el escenario como la lucha en sí. ¿Os acordáis del primer momento cuando en Gears of War 1 nos encontramos estos tíos que tenían los arcos láser, ¿no? Es el primer momento. Joder. Qué lucha más épica y con tensión. Es cuando veías la puta luz apuntándote, te cagabas vivo. O sea, Gears of War es un juego lleno de momentos. Porque ahí hubo un tío que dije, vale, vamos a hacer esto así y así. Este enemigo va a hacer esto y esto. Cuando salía un boomer en escena, era un tío que decía ¡bum! Pero un puto misilazo te mandaba la mierda. Entonces tenías que cambiar tu forma de jugar. Porque el boomer, aunque fuese lento y fuese un cabrón, Era letal al 100%. Sí. O sea, tu forma de cambiar, de jugar, cambiaba radicalmente. O los infames explosivos, que eran los hijos de puta más tróspidos que te podías echar en la cara. O sea, había elementos que dinamitaban la experiencia de juego, que la hacían diferente, que la hacían única. The Order no tiene nada de eso. Nada de eso. Es un juego completamente plano. Completamente plano. Aquí que enemigos hay peligrosos, los escopeteros, que son unos putos kamikazes, y las tíos que están blindados, que usan pues el rifle de lo que sea termita, o usan lanzagranadas. Eso es lo único que dinamita la acción en cuanto a enemigos. Y después las situaciones también son planas. El juego a veces tiene el esfuerzo de, vale, te voy a meter una fase de sigilo, pero es un sigilo incondicional, en el cual si fallas, te matan automáticamente. O sea, si fallas, será una secuencia muy cortita donde Galahad hace así, le pegan un tiro y le matan. Después de que el tío resista, pues 800.000 disparos, le matan solo con ese, ¿no? Bueno. O sea, intenta meter una variedad de situaciones que realmente no existe, porque no las hay. Es un juego que es completamente plano en su propuesta jugable. Dice Sparters en el foro, ¿podría decirme, Bono, para qué sirve un Quick Time Event para abrir cerraduras o ventanas? ¿Qué justificación tiene eso? Hombre, la justificación que le tiene simplemente es una forma de interactuar con él. A mí tampoco me gusta. Yo siempre he dicho que lo sencillo, si pues, se puede hacer algo sencillo, hazlo sencillo. Y si puedo abrir una puerta con un botón, la abro. Pero es que tampoco me resulta molesto en The Order. Quiero decir, si tengo que abrir un botón pulsando varias veces X, pues lo hago y ya está. Me parece molesto, simplemente, ¿no? Aportar no aporta nada, desde luego. Y también me parece estúpido, tiene toda la razón. Pero tampoco me molesta hacerlo, ¿vale? Me molesta hacerlo. Me molesta pulsar un botón una vez que 100.000, me da igual. Igual es lo que decías antes, para tema de cargas. No, pero aquí no tiene nada que ver pulsarlo o no pulsarlo. No tiene nada que ver. No, pero mientras hace el Quick Time Event, igual si es una puerta, no, igual está cargando la caja de lado. No creo, pero... Bueno, oye. Puede ser. Pero vamos, no sé, no creo. Sí. Pero normalmente se hace con otros mecanismos. No hace falta eso, habitualmente. Pues lo que os decía antes, o sea, The Order lo que le falta es el ritmo de un juego de acción, lo que yo he llamado planificación de la acción. O sea, le falta variedad, ¿no? Entonces. Sí, variedad, momentos épicos, o sea, algo que tú recuerdes, porque lógicamente, más en un juego que está centrado en el modo historia, que solo tiene un modo campaña, pues coño, ahí tienes que centrar el 100% de tus esfuerzos, porque además, lo más frustrante de The Order es que tú ves que la base está muy bien hecha. O sea, The Order es como coger un lienzo, una calidad brutal, imaginaos un lienzo enorme, yo que sé, un material que sea la hostia, pero que es un lienzo en blanco, completamente, que no tiene trabajo. O sea, la base es buenísima, pero después la ejecución, las posibilidades que tiene están completamente mermadas. Ese es el problema de The Order, y la diferencia brutal entre Gears of War y The Order. Los momentos, las situaciones, los enemigos, la planificación del juego, eso es lo que falla en este juego de forma estrepitosa. Iba a decirte que yo creo que no es excusa, porque ahí está Gears of War 1 que demuestra que no, pero el estudio creo que medio se disculpó en el hecho de que, bueno, tuvimos que hacer el motor gráfico de Cer, tuvimos mucho tiempo trabajando en el motor gráfico y tal, como diciendo, es que hemos hecho un motor gráfico de la hostia y nos quedó poco tiempo para el parto jugable. Yo siento ser pragmático y egoísta. A mí no me gusta esa excusa. A mí, ¿no?, como jugador, pero me pueden decir misa, a mí lo que me importa es lo que yo he comprado y lo que yo estoy jugando. Me puedes decir, mira, lo he hecho mal por esto, por esto y por esto. Pues es tu puto problema. No, que no saquen más tarde, que lo retrasaron 3 meses. Joder, es tu puto problema. Lo que más lleva de hacer un juego es, bueno, imagino, la programación y los gráficos. Pero así, y joder, es lo que más lleva. El diseñador, tío, si es un buen diseñador, sabrá cómo explotar bien a su equipo. Es que es más, Jorge, yo siento recurrir a Gears of War, pero de verdad que me parece un ejemplo clarísimo. Es el estándar de su género. O sea, bueno, quien dice Gears of War, yo también metería en el saco Resident Evil 4, pero más o menos andan por ahí. con sus distancias, pero más o menos van por ahí. Bueno, pero no tienes sistema de coberturas. No tienes coberturas. Tienes un sistema de coberturas un poco primario, desde luego. Algunos sitios sí podías cubrirte, pero tampoco es lo mismo, es cierto, no es lo mismo. No es tan frenético. No. Bueno, o sea, Gears of War fue el mismo caso, era un motor nuevo, un Unreal Engine 3, era el primer juego de los primeros que salía con ese motor. ¿De los primeros o el primero? Y el modo historia del Gears of War 1 es muy bueno. Es muy bueno. Lo que decías tú antes, Gaspar, variedad de situaciones en cuanto, por ejemplo, tú ibas a jugar el 95% de las veces te las pasabas disparando a pie. Y el 5% restante disparabas en vehículos, pero siempre disparabas, ¿no? En el caso era disparar. Entonces, Gears of War era un juego con un motor nuevo, había un riesgo, una inversión, pero a nivel de diseño también estaba muy bien hecho y encima añadía un modo cooperativo, un modo competitivo. Que yo, The Order, insisto, me gusta calificar a los juegos por lo que no tienen, sino por lo que tienen. Yo no es que le estoy pidiendo a The Order que a ver si ya podían haber metido un modo cooperativo o competitivo. Joder, es que esto es un defecto muy grave. No, yo eso no lo veo como defecto. Que tiene tablas para meter un modo competitivo o cooperativo, las tiene desde luego, sin duda. Pero yo tampoco lo voy a crucificar por eso, no voy a criticarlo por eso, ¿vale? No, yo lo critico o lo venero por las cosas que realmente tiene, no por las que pondría a tener o como me gustaría a mí que fuese. A ver, es que vamos a lo mismo de antes. Yo, por ejemplo, cuando jugué Gears 1 y el 2, o sea, solo con el modo campaña quedé muy satisfecho, en plan de... Sí, sí, sí. El online era un extra, estaba ahí. Sí. Es cierto que jugué mucho online del 2 y lo disfruté mucho. Pero solo con la campaña quedé muy satisfecho. Es que más, incluso había partes que me gustaba de jugar. Era muy divertido, muy. Pero si me dices que The Order en ese aspecto es un juego lineal, soso, diría. Sí. Lo desmerece un poco. Sí. Yo creo que no puede costar mucho intentar meter algo más de variedad en ciertos momentos. Para dar un poco de salsa al juego. Pero date cuenta que no lo suele ver. Hablas de situaciones, de cómo está planificado el nivel, de lo que ocurre en pantalla. Pasa igual con Halo 3. Halo 3 te pone un diseñador, dos escarab en un escenario y ya lo peta. Ya es el puto escenario más divertido de toda la puta historia. Y así es. Sí. Y así es, o sea. Y cada partida es distinta. Exactamente. O sea, hay una serie de mecanismos que te permiten marcar la diferencia. Dime, Óscar. Yo tengo que decir que odio Gears of War versión PC porque me debe logros. Bueno, yo, sinceramente, creo que en el apartado jugable ya está prácticamente todo dicho. O sea, la base funciona muy bien, pero ha fallado en todo lo demás. Que es que era un juego de acción completo, con una inversión plena, con situaciones que realmente se quedan en la cabeza como jugador. No lo han conseguido. Yo creo que si esta misma premisa, en vez de durarte 8 horas, te dura 20... Nadie se hubiera quejado de nada. No, mira, Óscar, yo estoy pensando en eso. Mira, si The Order hubiese tenido, en ese sentido que yo critico, hubiese sido un juego redondo, que cada puto capítulo sea una experiencia diferente y con situaciones que digas, joder, qué brutalidad de juego. Y no lo digo por el apartado técnico, sino por el tema jugable, simplemente. Yo te digo que realmente daría igual la duración. O sea, si en ese sentido lo hubiesen hecho bien, daría igual la duración, daría igual a Squid and Games y daría igual todo lo demás. Pero claro, como no tiene eso, que es lo fundamental en un juego de acción... Pues que las críticas ya vinieron antes de que la gente pudiera acabarlo. Yo no te hablo de lo que hizo otra gente y con sus prejuicios. Yo te hablo de lo que yo he jugado. A mí lo que digan los demás me la suda completamente. Por eso te estoy hablando. Yo te estoy diciendo que si en vez de durar 8, durara 20, todas estas críticas que vinieron a priori no habrían venido. Bueno, no habrían venido por eso, habrían venido por otra cosa. Lo dirían por otra cosa. La gente critica por criticar. Exactamente. Buscarían cualquier recurso para criticar. Dos cosas. Lo que hizo Oscar. Lo que hizo esto el juego es... Soso, falta verdad. Si hubiese durado 20 horas, igual los polos eran mayores. Por ese aspecto. Porque iba a ser juego. Lo acusarían de repetitivo, de soso, incluso de llegar a extremos de aburrido. Sí. Yo le iba a decir para sacar algo positivo. Pero yo veo que esta compañía, por lo menos este juego, ha puesto una buena base. Es decir, sí. Tiene motor gráfico, tiene ciertos planteamientos jugables interesantes. Es decir. Yo creo que si un juego vende lo suficiente, tiene mimbres para hacer una segunda parte de calidad, mejorando los defectos obvios del primero. La base fundamental, o sea, planteamientos jugables interesantes no tiene. O sea, no tiene nada novedoso. Tampoco se le pide. No, eso es el juego de acción. Pero es que la base como juego de acción funciona muy bien. Pero es que eso no es suficiente. ¿Entendéis? No es suficiente hacer eso. No, prefiero. Pero para una segunda parte. Sí, para una segunda parte. Lo que os comentaba antes, tiene madera. Pero ya os digo, a mi juicio, bueno, Víctor, perdón, ibas a decir algo que estaba quedando con. No, solo iba a comentar que, vamos a ver. A ver. Como cualquier juego. The Order tiene sus partes positivas, sus partes negativas. Por ejemplo, luego ya habla David de los temas técnicos y tal. Parte positiva. Luego, por ejemplo, has hablado de la duración, que no es tan exagerado como acabó siendo, sí. Porque realmente pues te ha durado como la media de los más juegos. Más o menos la media, un poquito menos a lo mejor. Sí. Ah. pero fallan en algunos elementos jugables. Es decir, no aporta suficientes elementos como para tener una personalidad, ¿no? No aporta lo que un triple A, un juego de altísima producción, debería aportar, o las cosas que le podrías exigir. Entonces sí que estamos en posición de criticarlo en este aspecto, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que hay ciertos videojuegos a lo largo de la trayectoria de cualquier videoconsola o de cualquier plataforma en general, a los cuales se debe pedir un poco más desde el punto de vista de que han tenido recursos tanto personales, de mano de obra, como económicos para poder llevarlo a cabo. En este caso, las críticas, siempre va a haber críticas positivas y negativas, pero yo creo que gran parte de la crítica ha ido con el tema que ha comentado David, ¿no? Que le falta profundidad de gameplay, ¿no? Igual que le pasó en su día, bueno, de una manera mejor, posiblemente peor, al primer Assassin's Creed, que era un juego que no era muy profundo, muy bueno, probablemente, sí. Y se le criticó mucho este juego por ese aspecto, cuando en absolutamente todos los demás puntos el juego era sobresaliente en su momento, ¿no? Lo que dice Víctor, Assassin's Creed tenía una base muy buena, pero todo lo demás fallaba. Técnicamente era muy bueno, jugablemente sí incluía mecánicas muy novedosas, pero todo lo demás fallaba. Es un caso parecido al de The Order. Quizás no tanto sangrante, porque The Order, a fin de cuentas, como es un shooter. No era un juego como Assassin's Creed que tenía aspiraciones de ser algo más, ¿no? Como una aventura ultra compleja. Pero lo que dice Víctor, sí, evidentemente es un buen ejemplo. Y no puedo evitar acordarme del caso también de juego de Crytek, de Rise, ¿no? Sí. En el sentido de que también ha sido otro juego que en gran parte de sus puntos era excepcional y sobresaliente, pero que en otros, que podríamos considerar incluso más básicos, era un juego que del montón, podríamos asegurar, ¿no? Desde el punto de vista de lo que le puedes pedir a un juego de altísima producción, ¿no? A una gran producción de videojuego. Más aún, Víctor, un juego que solo tiene un modo campaña. Claro. Que no se pueden distraer con otras cosas. Solo había un modo campaña en The Order. Solo hay un modo campaña. Aparte, a The Order yo creo que le ha pesado, en cierta manera, el hecho de que Play 4 necesitaba un exclusivo bandera. ¿Vale? En cierta manera necesitaba un reclamo, un gran juego para decir, oye, estoy aquí, he llegado y tengo ya el juego que os hace comprar la consola. Y se ha abierto que The Order no va a ser ese juego. Por ciertos motivos. Por el momento, desde luego, no. Por el momento, desde luego, no. Veremos si con una secuela se redimen. Yo la verdad es que deseo que así sea, porque ya Dawn ha demostrado que es un estudio muy talentoso. Y de verdad, yo la sensación que he tenido cuando terminé The Order es que estos tíos no les han dejado llegar a más. Todo lo técnico está muy bien hecho, perfectamente pulido. El tema artístico también es una puta delicia. Pero no les han dejado llegar a más. Tíos, cortad aquí, se acabó. Punto. Y esto es lo que ha pasado. Esa es mi sensación que he tenido cuando lo he terminado. Bueno, vamos a pasar a temas técnicos. Creo que todo está claro, el tema jugable. Hemos debatido sobre eso, está muy bien. Temas técnicos, aquí, pues, como decía en su día de Rise, aquí todos son halagos. Técnicamente es un juego brillante. Pero no solo técnicamente, artísticamente también, ¿eh? O sea, es un juego brillante. Yo, por ejemplo, la escena que os digo del hombre lobo, que por cierto vimos un vídeo en el E3, creo que fue en el último E3, que pusieron una secuencia. Yo la verdad es que me quedé impactado con esa secuencia. O sea, con su calidad y cómo está, no rodada, sino planificada. Eso es una puta maravilla. Es verdad, hay cosas malas. A mí, por ejemplo, de las bandas negras me parece una forma bastante cutre de ahorrarte renderizado de píxeles en pantalla. Sí. ¿Vale? A mí me pueden decir misa, pero es una resolución Full HD trampeada. Es una estrategia totalmente, sí, degradada. Es para dar un toque cinematográfico. Bueno, Oscar, habías comentado el otro día cuál es la resolución real, contando con los márgenes negros. 1920x800. Exactamente, sí es. ¿Vale? Todos los píxeles en pantalla y muy bien. Bueno, muy mal. Esta gente, si no me equivoco, llegó a decir que habían mirado hacer el juego a 24 FPS. Bueno, para dar sentimientos, para dar sensación cinematográfica, pero, sí, que al final lo habían rechazado porque no funciona efectos de gameplay. No funcionaba, hacía el gameplay muy lento. Se trata muy de jugar, no de ver, se trata de jugar. Por cierto, Mobius Matt te pregunta en el foro el tema de Rise y todo, si te pareció un poco la experiencia muy similar, tanto en lo técnico como en durabilidad. Hombre, sí, pero... Sí, o sea, yo creo que tanto Rise como The Order ya marcan un escalafón superior respecto a la pasada generación. O sea, son juegos que yo creo que a partir de estos juegos, bueno, lo vemos también seguro con The Witcher 3 y demás, ya es otro escalafón diferente. Ya son juegos que tú los ves y dices, bueno, es evidente que estos juegos no se podrían jugar en la generación pasada de consolas. Ya marcan otro escalafón de calidad diferente. Si me preguntas, el otro día Oscar me preguntó, ¿te gustó más Rise? Yo creo que te gustó más Rise. No, pero te voy a decir una cosa. El otro día te lo dije porque Rise me lo había acabado 3 veces y The Order aún no había jugado mucho a él. Después de acabarme The Order, sí creo que técnicamente está un pelín por encima de Rise. No. Ahora me refería en cuanto a título, a ti. Personalmente yo creo que te ha gustado bueno, sí, más Rise. Me gusta más Rise como videojuego, me gusta más Rise, y desde luego eso no tengo ningún tipo de duda. Para mí, ya dije, para mí V-Rise es un Street of Rage de romanos. Yo lo defino así y me encanta. Sin embargo, bueno, en lo técnico pienso que es eso, sí, que The Order está un poquito por encima. O sea, The Order tiene una eliminación que es brutal. La eliminación de este juego es una cosa maravillosa. Tiene efectos que son, te dejan, por ejemplo, la ropa. La física es de la ropa cuando el personaje anda. Incluso el pelo. El pelo pasa un poco desapercibido. El personaje ya, no hay personajes con melena, para que nos entendamos. No, además, a ver, hay una cosa que está bastante pensada. Si te fijas, tías llevan el pelo recogido. Sí, lleva, bueno, y los hombres van engominados. Pero ojo, Víctor, sí, sí. No. A ver, quiero decir que son detallitos y tal que suelen hacer para. Por ejemplo, Callahan lleva el pelo más que con gomina, con una especie de laca fijadora. Está ahí hecho para atrás. Sí, tal. Pero si te fijas, hay momentos en los cuales el pelo se mueve de una forma muy realista. Pero claro, tienes que fijarte. Es verdad que el hecho de no ver melenas también ayude bastante a no tener que esforzarse mucho. Pero quiero decir, es un conjunto de cosas que hacen que visualmente sea impactante, ¿no? Ojo, tiene sus defectos, por ahí ya comenté el tema de los márgenes negros. También utiliza el recurso de esta neblina así usada de forma... Sí, filtros de postprocesado, sí, para que no se vea muy lejos. Los defectos, exactamente, los defectos en distancias demasiado largas, ¿no? Pero desde luego, yo no voy a entrar en debate de si... Yo no voy a entrar en debates absurdos. A mí, en el ámbito de las consolas, desde luego, Diego, me parece lo mejor que haya a día de hoy, junto a Rise y un pelín por encima de Rise, en consolas, ¿eh? Bueno, yo quiero comentar dos cosas. Primero, yo creo que lo mejor de este juego a nivel técnico son los shaders. Shaders, sí, recordemos, son las propiedades del material. Es decir, que el metal parezca metal, y parezca que está así rayado, sí, y todo eso. Que, por ejemplo, el agua parezca que moja. Sí. Ese tipo de cosas, ¿vale? Esos son los shaders. O cuando hay suelos del tipo bisagra, tipo suelos, iba a decir, tipo cocina. Con esos brillos, sí, esos brillos también, esa sensación, sí, de textura que te da. Entonces, ¿no? Me has visto, vale, hay zonas en las cuales, bueno, no se puede exigir tampoco, sí, un nivel... perfecto en todo. Hay zonas en las cuales los shaders no son de tanta calidad. Sin embargo, bueno, el tema este de los shaders, ahora se llevan unos shaders de corte realista, lo vamos a ver muchísimo, ¿eh? El tipo de shaders que vimos en The Order lo vamos a ver muchísimo porque los nuevos motores trabajan de esta manera, ¿no? Como trabaja el motor de The Order. Bueno, el asunto es que en esto yo creo que dentro de los juegos que han salido en consola me parece insuperable. Sí, sí, sí. Incluso viendo los shaders del CryEngine en Rise, me parece que está por debajo de lo que han conseguido en The Order. ¿Qué problema, bajo mi punto de vista, tiene The Order? Bueno, no es un problema. Ellos realmente han valorado qué es, cómo poder trabajar con este motor gráfico, ¿no? Que es, en las cortas distancias, dar mucho detalle. Y entonces utilizar esos filtros de postprocesado y esa neblina para ocultar, sí, el segundo plano y ocultar detalle. Porque yo creo que este juego, donde la puede joder, donde la podría joder, es en el campo de visión. Es decir, en lo que puedes ver a lo lejos, el nivel de detalle... A ver, Víctor, yo ahí tengo... Esto ya es una discusión muy técnica. Yo entiendo lo que dices, pero a nivel de realismo, existe una cosa que se llama perspectiva atmosférica. Sí, bueno, pero es... David, si hicieras una fotografía real y lo compararas con eso, es irreal. Bueno, es irreal, pero te quiero decir una cosa. Me parece real. No, vamos a ver. Que a 2 kilómetros de distancia veas la imagen a la perfección, pero David, eso tampoco es así. Pero David, yo lo que quiero decir es que el estudio lo ha hecho muy bien, sí, en el sentido de que dentro de la ambientación del juego y del estilo artístico que quieren, sí, dar, han podido justificar posibles carencias técnicas, sí, que tuvieran con trucos. Sí, pero estos trucos que al mismo tiempo favorecen a esa estética que querían conseguir desde el principio. Entonces, sí. Yo creo que han hecho un gran trabajo. Sí, sí. Es utilizar al máximo los recursos de los que disponen, ¿no? para poder hacer algo visualmente muy llamativo y tiene mucho mérito. Y de hecho, cualquier juego a nivel técnico utiliza trucos, ¿eh? Vamos, no, todos. Me han puesto mis dos cojones, todos. Todos. Al final se trata de lo que ves. ¿Cómo consiguen eso? Ya es diferente. Y un gran trabajo, ¿eh? Yo en general me ha gustado muchísimo lo que he visto a nivel gráfico aquí. Lástima lo de las franjas negras, porque sí, me parece una excusa bastante asquerosa, ¿no? Es más, mira, yo creo que este juego tuviese una resolución ligeramente inferior, no habría deslucido tampoco tanto, ¿eh? Pero bueno, es una opinión personal. El juego ya de por sí se ve bien, creo que vea problema. Pero sí, apartado técnico, la verdad es que francamente bueno. Yo ahí, todos son putos halagos, es maravilloso. Incluso hay una cosa que me gustó mucho, que la gente me criticó, que es cuando interactúas con objetos. Que hay gente que decía, joder, es que yo cojo una caja de galletas y no sé para qué sirve. Bueno, son coleccionables. Ese es el objetivo de coger una caja de galletas y mirarla. Pero son detalles que, por ejemplo, a lo mejor... Hay una cosa que me flipó enormemente. Cuando estás en el laboratorio de Tesla, de repente coges un papelote que aparece Tesla, una especie de versus entre Tesla y otro científico, ¿no? Entonces tú el papelote, puedes, los objetos puedes moverlos y puedes darles la vuelta y ver lo que tienen, ¿no? Entonces el papelote, el caso es que cogía el papel y lo movía. Y claro, le afectaba la luz, ¿no? Entonces la forma en la que moviese la luz afectaba de forma diferente. Llegó un punto en el cual la luz le afectaba hasta el punto de que no veías exactamente lo que había en el papel, sino veías el reflejo sobre la tinta del papel. No sé si me explico. O sea, es una impresión, tú lo pones. Sí, en bueno, luz, ojo. Es el reflejo de la tinta. Eso ya entiendo, o sea, que puede parecer muy llamativo. A mí me pareció muy llamativo. Pero muy eso llamativo. Está tirado de cero. Bueno, o sea, eso es una chorrada. Muy bien. A mí me pareció muy llamativo. Lo que pasa es que no se suele hacer porque te lleva un minuto o dos hacerlo. Bueno, pues, o sea, no suele estar en los planes. Invirtieron un minuto y dos en hacerlo y yo lo agradezco. Me pareció muy llamativo. Muy llamativo. La verdad es que es sorprendente en ese sentido del juego. Técnicamente, muy trabajado. Pero ya os digo, o sea, a nivel de a día de hoy en consolas, insuperable. Sí, sí, sí. Y al fin el juego que puedes decir, coño, al fin se nota que estamos en una nueva generación de consolas, porque antes tampoco lo parecía mucho, ¿no? Bien, técnicamente no hay mucho más que decir. Ya os digo, un juego pues prácticamente en consolas, de verdad siento si es pesado, pero es lo mejor que hay sin duda alguna. Bien, pasamos a apartados sonoros y aquí voy a decir una cosa buena. El doblaje es de muchísima calidad, ¿eh? Doblaje, por cierto, hecho por él desde la iglesia, dirigido por él. Él presta su voz a algunos personajes, los personajes más random. Doblaje francamente bueno, francamente. Aunque bueno, te digo una cosa, aquí Carlos de la Iglesia. Carlos de la Iglesia. Tenía que pagar hipoteca o algo. Porque no me jodas, tío. No, yo creo que eso Víctor era rollo Cristian Gálvez. O sea, mira, hacemos a. Lo que pasa, claro, que Carlos, claro, de la Iglesia digo, aportó algo bueno y aquí Gálvez no. Pero lo que quiero decir es que se nota que el tío tenía que pagar facturas en casa y sí, tal. No sé. Sí. Yo sí, creo que es más del palo que fueron Sony a buscarlos a, pues, o sea, a buscarlo no, a él que sí, no al revés. Bueno, claro, y hombre, el tío aceptó porque tiene que pagar una hipoteca. Aceptó porque y puso seguramente de su casa un saco de pasta. Pero y, ojo, insisto, él dirigió el doblaje, no es que solo prestase su voz. Ya. Hay que matizar eso. Él dirigió el doblaje con un estudio propio y demás y tal igual. Y el doblaje es francamente bueno. Y por cierto, antes he olvidado comentar las secuencias cinemáticas. Me ocurrió una cosa, bueno, a mí me pasó. ¿Os acordáis que cuando vimos el vídeo de la E3 yo dije, joder, otra puta CGI de The Order, qué pesados son, coño? Y me dijo, no, eso no es una CGI, eso es en tiempo real. Y otro día me pasó igual en el streaming, en una cinemática espectacular que tiene lugar en esta especie de cónclave de los caballeros, me dijo un tío, eso es en tiempo real. O sea, hay cinemáticas, bueno, lógicamente en las cinemáticas el nivel de calidad sube un pelín más. Y la cosa es sorprendente. De verdad, es un juego en ese sentido maravilloso. Sí, bueno, lo que os decía, nivel sonoro, doblaje muy bueno. Hay alguna voz que chirría un poquillo más que otra, sobre todo las más random, pero es un doblaje muy bueno. Me gusta mucho el nivel interpretativo de Callahan, el protagonista. Quizás su voz sea un pelín joven para el tipo de personaje que es, pero el nivel interpretativo es muy bueno. Y en general, un doblaje de mucha calidad. Eso sí, critico una cosa, que tampoco tiene que ver el doblaje, sí con la traducción. En el juego a veces coges periódicos, y los periódicos son otros coleccionables. Y tienen, te explican detalles del contexto de la historia, ¿no? Daros cuenta que en esa época, por ejemplo, Jack el Destripador ya hacía de las suyas. Y es muy gracioso ver cosas. A lo mejor en un nivel habías arrasado con algo y de repente en el periódico te narran ese algo que tú has arrasado, ¿no? Está en inglés. Joder. Me hace una cosa. Después de ver los paneles interactivos de Doom 3, que están en castellano, yo esto no lo perdono. Por cierto, antes de que se me olvide, ya como última cosa a nivel jugable. Tiene una especie de modo tiempo bala que no es un tiempo bala en sí mismo. Me recuerda mucho, ¿os acordáis del juego Carlos Juárez Bounding Blood? Creo que lo habéis jugado tú, Víctor. Sí. Tiene una especie de modo, no era un tiempo bala exactamente, tú le dabas a esa opción, la acción se congelaba, entonces el personaje lo que hacía era disparar. En una posición fija disparaba. Para el disparo de revólver. Exactamente, para eso. Para hacerlo realista, que seas rápido. Eso es, exactamente. Entonces podías apuntar diferentes partes del cuerpo y era. No era un tiempo bala en sentido estricto porque realmente tú no te podías mover el puntero del arma. Pues con Dierdel pasa algo parecido, o sea, tú le tipas el modo este vista negra, la acción se congela, pero Alahan lo que hace es apuntar, pero apunta automáticamente, tú no puedes mover el cursor, él apunta directamente y vas escogiendo y vas disparando y matando objetivos según aparezcan en pantalla, ¿no? ¿Cómo se recarga? Pues matando enemigos y demás, va recargando esa especie de barra para utilizarla. Debo decir una cosa, yo durante el juego que lo jugué en difícil, nunca usé el modo vista negra, nunca lo usé, solo lo usé al principio cuando el juego te explica cómo se hace. Es un recurso que realmente no es obligatorio utilizarlo. El juego, digamos que te da bastantes recursos para hacerlo, para poder superarlo sin ningún tipo de problema. Quizás al final, en la fase final, que tiene una dificultad, hay un momento en el cual la dificultad sube bastante respecto a todo lo que es el juego anterior, ahí sí quizás estaría bien utilizarlo. Pero por lo demás es un recurso que puede pasar muy desapercibido según el tipo de jugador que seas. Ya os digo, con el simple hecho de disparar y cubrirse ya es más que suficiente, ¿no? Digo, apartado sonoro, insisto, ya para retomar lo que decía antes, muy bueno. La banda sonora también es muy buena, los efectos sonoros son muy buenos. Es un juego de altísima producción, en ese sentido casi nunca fallan. Y de hecho este juego no falla, no va a ser la excepción. Como conclusión, bueno, pues es que realmente ya conclusión ya la he dicho antes. The Order es un juego con unos mimbres, una base muy buena, un lienzo en blanco de un gran tamaño, con muchas posibilidades, una gran calidad, pero que está sin trabajar. No hay nada más. No voy a entrar en las definiciones ñoñas de no es un juego sin alma. No se trata nada de eso. Se trata que es un shooter que podía ser un shooter excelente y al final es un shooter del montón. Es una lástima, David. Es una lástima porque había material de sobra para hacer algo grandioso. Un estudio con talento, un apartado técnico brutal, una mecánica jugable básica que funciona, que son los tiroteos. Pero todo lo demás falla. Y lo deja un juego, pues yo insisto, un shooter del montón. ¿Qué ocurre? Que al ser un juego exclusivo, como ya os dije antes, todo se magnifica y los defectos pues se vuelven pues estratosféricos, ¿no? Insisto, no es un juego malo, pero tampoco es un juego sobresaliente como alguno lo quiere vender. Es un juego correcto, es un juego bueno, pero que no consigue crearte momentos que resulten inolvidables o que resulten épicos desde el punto de vista del jugador, ¿no? Es un título que cuando pasan, yo me lo he acabado y no encuentro ningún tipo de aliciente para volverlo a jugar. Es así de triste, ¿eh? Fíjate, David, que es... Hace poco comenté en un videoblog en el canal de Complejo Landa, hacía un poco de reflexión sobre el tema de gráficos versus jugabilidad y tal. Bueno, aparte de comentar que para mí, bajo mi punto de vista, vamos, el debate es equivocado porque yo creo que todo es un conjunto, ¿no? Sí, es todo. Un conjunto de cosas, por supuesto. Pero pasa lo siguiente, que yo creo que The Order es... Los gráficos te incitan a comprar el juego, a adquirirlo, porque te encantaría ver ese mundo tan bello y tan bien representado, ¿no? En acción. Pero la jugabilidad no termina de enamorarte de todo, ¿no? Y, hombre, no sé con respecto a la historia, pero la historia puede crear fans. O sea, realmente es un fenómeno. Tal como está plantada la historia con ese final precipitado, sí y no. El contexto es muy atractivo, está deseando ver más cosas, pero está tan cortada de raíz, han aplicado un tijeretazo tan evidente que es que tampoco tiene la sensación de hostias, que realmente no has dicho prácticamente nada en este juego. Hombre, David, si te digo la verdad, yo creo que ya un poco por reflexionar ya al final de esto, si algo hemos aprendido, por ejemplo, de juegos como Assassin's Creed, es que a la segunda sí, hay oportunidades, puede demostrar hay algo de mejora, desde luego. Sin embargo, pues joder, siempre te queda el resquemor, ¿no? Un poco de la promesa de que este juego iba a ser uno de los grandes, sí. Y tal, y bueno, nos han bombardeado con este asunto y todo eso, y es una lástima, ¿no? Que se queda a medias. Y pasó también con Rise, ¿no? Y me da, en ese aspecto, ¿no? Y de, sí. Este punto de vista, y me da la sensación de que estamos teniendo un inicio de generación en el que hay como demasiado glamour, pero que al final no se materializa todavía en, ¿no? Sí. En lo que son juegos de sí. Peso. Hombre, yo creo que a partir del año que viene a lo mejor empezamos a ver mejor, cosas. Sí, eso espero. Hay excepciones. A ver, hay excepciones, pero es que tampoco son esos juegos que uno dice, joder, pues este juego me compro una consola, ¿no? Infamous se consola, me parece un juego muy bueno, pero tampoco es un indispensable. Killzone Shadowfall también es un juego muy bueno. En One, pues Sunset Overdrive parece que también tiene mucha calidad. Es un juego que sorprendió. Era lo contrario, se esperaba poco de él, al final le ha sorprendido bastante. Forza Horizon también ha resultado ser un juego bastante bueno, aunque también salió en 360. Motorsport 5 también ha resultado ser un juego correcto, decente, bastante bueno. Quiero decir, tampoco es tan desastroso, pero tiene razón, Vito, en que falta ese juego que digas. Sí. Si te fijas, la mayor parte de argumentos con estos juegos que has comentado es: cuando baje me lo compro. Exactamente. Y eso no es la respuesta típica, no, de un juego que realmente es rompedor, ¿no? El típico juego que nos hace ir a la tienda el primer día por él. ¿Sabes lo peor de esto, Víctor? Que The Order, dentro de un año o dos, nadie se acordará de él. Será un juego completamente olvidado. Eso es lo peor de todo. A menos que anuncien el 2. Entonces ya no será tanto. Sí, pero quiero decir... No, yo creo que, por ejemplo, Assassin's Creed, el 1, es un juego que a día de hoy ya está... Hombre, se recuerda, pero... Es quizás el se más... Se recuerda por el 2. Se recuerda por... Sí, también tiene razón, Jorge. Si hace una segunda parte, a lo mejor el 1 consigue un cierto reconocimiento, pero vamos. Esta es la diferencia que con 360 que tuvo en el 2005, que salió con Cameo, con Predecotan... El 3, me parece, sí. Que dio un golpe en la mesa. Dijo, esto es lo que vais a tener a partir de ahora. ¡Pum! 760, sí. Y sacó Cameo y la gente flipó. Sí. O sea, le cayeron, sí, los huevos al suelo. Es verdad. Desde el primer día, tuvo un inicio muy bueno. O sea, sí, lo sacó y la gente se quedó en plan, hostia... Como que Xbox 1.5, mira, vaya, vaya. No. Es que no había nada similar a eso. No. En ese momento. 360 fue una consola adelantada a su tiempo. En el 2005, cuando salió con los pepinos, sí, con sí. dos gráficamente. Y poco después, además, Gears of War y juegos sí, de gran calidad. Después llegó GameShock y toda la hostia. Esta fue una consola muy influyente, desde luego. Sí, sí. A lo mejor falta un poco ese tipo de ambiente en la generación, ¿no? Para un poco volver a ese cauce. Y tal. Yo a lo mejor, yo creo que esperando a lo mejor un año y tal. Si, yo también te digo, si no cambia en un año, veo la cosa un poco jodida. Pues tenemos ahí Bloodborne, que le falta un mes para salir. Sí, es que la gente esperaba que el salto fuera más bruto, porque esta generación anterior, hablamos de que duró 9 años, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Entonces esta tiene 9 años. Sí, es verdad. Y sigue. Y aún sigue recibiendo ports y algún juego nuevo. O sea, tú piensas que... Yo cuando me compré, me hizo gracia porque me compré mi 360 en el 2008 y yo me dije, joder, y si ya en el 2010 saca las nuevas, joder, me voy a tener un año y medio disfrutando la consola, joder, me voy a sentir... ¿Y qué va, joder? Un tema de ahora mismo, digo, no, si va a durar 6 años, chaval. O sea, mira, yo porque soy una putilla y yo quiero todo, pero yo podría subir perfectamente con PS3 y 360. Pero bueno, yo soy una puta consumista y lo quiero todo y si no, lloro. Pero vamos, todavía no ha llegado el momento de ese cambio. De uno podría esperar perfectamente sin ningún problema. Pero en fin, ya está, hemos terminado. Creo que ha sido un análisis donde hemos participado todos y ha sido bastante reflexivo, así que bien. Y vamos a irnos al foro, señor Oscar, porque si no me equivoco han estado comentando durante este análisis. Sí, sí, menos mal que David nos dijo que lo iba a zanjar pronto. Se ha echado 50 minutos bueno, hablando. A ver, ojo, yo creo que hemos participado todos, por eso se ha alargado, ¿eh? Vale, el primer mensaje. La comparación era obvia. Artoria77 pone una imagen que ya se ha vuelto, no viral, pero sí se ha posteado muchas veces en distintos foros, que es la comparación de The Order con Rise, la nota media de ambos, y el I Know That Feel Pro del protagonista de Rise al de The Order. ¿Qué más? Lisbeth dice por aquí, si tuviera que hacer una comparación, creo que The Order sería similar al primer Uncharted, salvo las diferencias, las obvias diferencias, evidentemente. A mí el primer Uncharted no me gustó especialmente, al final todo era todo el tiempo lo mismo, avanzar, despejar una zona y darle al triángulo cada vez que ibas a caer de una cornisa. Sin embargo, el 2 cogieron Uncharted, lo magnificaron, pulieron todos los fallos, lo mejoraron y como resultado tuvimos uno de los mejores, por no decir el mejor, juego de PS3. Con The Order 1886 pues me pasa más o menos lo mismo. A mí me ha gustado mucho, me encanta la estética, creo que por eso precisamente me ha llegado más, porque me gusta mucho el Londres victoriano y la estética steampunk y la historia, aunque estoy de acuerdo que ese final tan tremendamente brusco. La jugabilidad, aunque con muchos fallos, es resultona. Sin embargo, creo firmemente que en una segunda parte de este juego, en el que cojan las cosas buenas, que las tiene, y las magnifiquen y eliminen las cosas malas. Tiene fallos, sí, sin duda. Tiene aciertos también, por supuesto. Creo que las reacciones han sido exageradas, tanto de un lado como del otro. Yo me quedo en un sitio intermedio y con ganas de una segunda parte. Es que cuando hablamos de juegos exclusivos y de consola... normalmente los dos bandos suelen desmadrarse mucho. Sí, correcto. PHF Ceramic dice: hasta el Risitas ha opinado sobre The Order. Yo creo que este es el mejor vídeo que he visto en los últimos años sobre cualquier tipo de cosa. El mítico Risitas de Fíjate de que Canal empezó, Sur. Empezaron los de a convertirlo en meme para estas cosas. Empezaron los de PC Master Race con el tema de la 970 de Nvidia y tal. Y ahora empezaron a hacerlo con todo, tío. Y se ha viralizado de manera brutal. Era en Canal Sur, ¿no? Donde salía. Sí. En el, a mí me sorprendió cuando me lo encontré en GAF. Dije yo, ¿qué cojones hace el Risitas aquí? Y subtitulado en plan partiéndose del desarrollo del juego y tal, explicando cómo hizo el desarrollo del juego. Ya falleció el tío, creo. El humorista este falleció. Sí. Bueno, no era humorista, era un tío de la calle. Sí, sí, sí. El último mensaje que hay por aquí es de Spartex y dice: pues yo estoy harto de Lorenzo Beteta, Alan Wake, Joel, Leon S. Kennedy y ahora Callahan. No hay más actores de doblaje en España, sí que los hay. De hecho, Beteta no dobla a Callahan, es otro actor, Eduardo del Hoyo. Así que un apunte. Muchas veces, y yo creía que también era Joel y pues no. Yo no, me llevo no, una es, sorpresa. No, de hecho, hay veces que los matices o las voces son tan parecidas, porque realmente los protagonistas de los videojuegos son muy parecidos. Sí, es verdad. Pues parece que siempre es el mismo actor de doblaje. Joder, que lo hace. De hecho, al final, fíjate, pues mira, que por ejemplo, Geralt de Rivia recuerda a David Hayter en Metal Gear. Si escuchas el doblaje, sí, por ejemplo, sí. De Witcher 2, puede se parece ser un poco, es en ciertas voz cosas. Muy encasillada. Sí, es verdad. Un estilo así muy tal. Bueno, Oscar, sí. vamos a irnos con la siguiente sección. Nos vamos con el retroanálisis. We'll be right back. juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retroanálisis. Seguimos en el Complejo Landa para la última sección de hoy, la última sección que va a ser tema retro, y que vamos a hablar de un juego de que ya hemos hablado, pero de una perspectiva un poco distinta, señor Oscar. Ah, venga, no lo arregles, joder, hay que decirlo, la he cagado vilmente. La has cagado. La he cagado. Tiene excusa porque... Nada, es muy difícil acordarse de todo. Sí. No lo defiendas ahora, no. Que sepáis... Vamos a tirarle tomates aquí. Que sepáis que este es nuestro programa número 247, y en 247 programas de... La mayor parte de ellos, de 2 horas de duración, joder, te puedes... Igual 50 retros los hemos hecho. O más. O más. Pues yo me acuerdo de todos mis retros, ¿eh? Entonces, lo que quiero decir es que entre retros especiales, menciones por X... A veces nos olvidamos de los juegos que hemos hecho. Sí, yo quería tener análisis de Skyrim, pero... De hecho, te digo una cosa, David. De Super Castlevania 4 creo que hablaste 3 veces. Sí, bueno, pero efectivamente. Y de Metal Gear hablamos. Y hablará una cuarta, seguro. Y de Resident Evil 1, mogollón también. Dentro de 10 años volvemos a hacer un especial de Castlevania con nuevas entregas. O sea, hostia. ¿Qué te iba a decir? Te voy a hacer una crítica. Soy tu amigo y quiero que mejores. Revisé 2 veces la lista de programas para ver si de verdad lo había hecho. Cuando yo hago este gesto con la lengua y me toco los labios, voy a ser un poco troll. A ver, suelta. Cuando tienes que recurrir a juegos de PlayStation, te estás quedando sin argumentos, tío. No, realmente este no es un juego de PlayStation, es un multi. Bueno, y lo que vale, aquí tenía que de la época de PlayStation. De Spectrum, Commodore y Amiga. Exactamente, tío. Ya no. Cuando te acercas tanto al límite del bien y del mal, lo estás haciendo mal, tío. No, lo que pasa es que Víctor me dijo, mira el foro. Y yo dije, va, pues será para que coja uno del foro. Y dije, yo estaba leyendo. Uf, bueno, venga, este va. Y con me gusta el tema, todo, pues lo escogí. Salió Dreamcast, sí, Play 2. Vámonos con el juego, Oscar. Sí, bueno, si queréis saber temas de historia y todo eso, os remitimos al especial Lovecraft. Ahí tenéis todo. Especial de Maestros de Terror. Gran especial, por cierto. Bueno, Alone in the Dark, The New Nightmare, es la cuarta entrega de esta saga. Fue un juego creado por Darkworks y publicado por Infogrames. El juego salió a la venta en 2001. Rompimos un poco con este programa el tema de no valen juegos de más allá del 2000. Y bueno, es un juego que salió para PC, PlayStation, Dreamcast, Game Boy Color y varios meses después, pues PlayStation 2. La versión de PlayStation 2 solo salió en Europa, por cierto. Te iba a decir, es la última entrega de la saga, ¿no? Sí, es la última. Lo demás no existe. Vale. Por primera vez en la serie, el desarrollo base creado por Dark Wars fue una consola de sobremesa, no fue una versión de PC. PlayStation y Dreamcast, digamos que podrían ser las plataformas primigenias, sobre todo PlayStation, porque la de Dreamcast salió un mes más tarde, creo recordar. Mira, yo ahora recuerdo, yo tenía la idea de ir a comprar la versión de Dreamcast cuando salió, porque yo estaba obsesionado con Alone in the Dark. Era lo puto mejor que me pasó ese año en mi vida. Y entonces fui a comprarlo y claro, en esa época la información caía a cuentagotas y me dijeron, la versión de Dreamcast no existe. O sea, sale dentro de un mes. Me tuve que llevar la de PlayStation. El puto horror de mi vida, la disfruté igual, pero no es lo mismo. Iba a decir, pero... Hay notables diferencias entre una y otra. Yo creo que la versión base sí fue la de Dreamcast, ¿no? Ver, no, la versión base es... Que después portearon, de ahí sacaron la de PC, después la de Play 2. No, mira, hablando de conversiones, la de Play 2 fue la que yo jugué sobre todo. Porque yo tuve un problema con la memory card de Play 1 y la Unity Dark, este lo tuve que dejar tirado. Porque me jodió toda la partida, me daba pereza volver. Joder, qué putada, tío. Pero me refiero, no fue una conversión tanta de época de Play 1 a Dreamcast. Fue un codesarrollo PlayStation Dreamcast. Es cierto lo que dice Gaspar, la versión al que dio más bombo fue la de Dreamcast. Por motivos lógicos. Hombre, la mejora gráfica era evidente. Pero lo que iba a decir, hablando de conversiones, la de Play 2 fue la que lo jugué en su mayoría, porque me costó 15 euros cuando ya estos juegos de Play 2 que salieron y tal. La verdad es que técnicamente era una puta delicia, pero lo peor que tenía esa conversión era la música, tío. Que eran putos midis de mierda. Era una cosa horrible. Una versión estropeada por la puta música. Encima la Play 2, que tenía medios de sobra para poder una música de la misma calidad. ¿Dreamcast era igual en la música? No, Dreamcast yo creo que no. No, no era. Yo creo que PC y Play 2 era así. De hecho, la versión creada por Spiral House, que fue las versiones de PC y Play 2, tuvieron este problema. De hecho, la versión de PC, el audio está roto. Pues igual. De hecho, el juego tiene como 10 o 15 puntos más de media en PlayStation y Dreamcast respecto a PC. Por el audio. Es que una experiencia de este tipo con el audio jodido te va a romper, o sea, sí, te la rompe, sí, sí, totalmente. Exactamente, un juego de este género el audio es fundamental. Seguro, sí, que alguien lo arregló por internet. Bueno, habrá modificado el archivo de Play 2. A ver, los efectos eran buenos, pero la música en sí era horrible, horrible. La versión de Play 2 cogía como base la de Dreamcast y de aquella le habían metido lo de la sincronización labial. Sí, y era, sí, una de las mejoras, sí, que, con, claro, las que, sí, con las que venía este Alone in the Dark de PlayStation 2. Técnicamente era una delicia esa versión. Sí. Bueno, otra versión de la que vamos a hablar ahora es la de Game Boy Color. Fue, una versión que técnicamente tiene mucho mérito en, sí, en Game Boy Color. Yo creo que es el top, el juego a nivel gráfico más top de la consola junto de Fish Files. Sí. Recordar ese juego, bueno, es absolutamente o casi desconocido, de Fish Files. Una aventura gráfica con un diseño bastante bestia y gráficamente pues también. Mira, yo tuve el placer de conseguir años más tarde el Alone in the Dark de Game Boy Color, porque en su día no lo había pillado, y la verdad es que yo me quedé flipado con el aspecto gráfico, porque era estilo Resident Evil, o sea, bueno, estilo Resident Evil me refiero a escenarios pre-renderizados, sí, fondos 2D, personajes también 2D lógicamente, y me quedé altamente satisfecho y a la vez decepcionado, porque Resident Evil de Game Boy Color, que tenía una pinta brutal, Capcom dijo que no pudieron hacerlo por limitaciones técnicas, y la gente de la unidad demostró que sí se podía hacer. Es verdad que el sistema de combate, sí, a nivel jugable era un poco era peor, más simplón, sí, pero es que técnicamente esos escenarios, esos fondos 2D eran una absoluta delicia, ¿verdad? Bueno, decir que hay partes del juego, o sea, salas, o obviamente los vídeos fueron eliminados, pero sí, hay zonas también que se han reducido o se han eliminado, sí, pero bueno, aprovechando un poco, iba a comentar dos cositas sobre Resident Evil y Fish Fails. Fish Fails usaba un truco para superar la limitación de color de Game Boy Color. Presentaban más colores en pantalla de los que podía, en teoría, la máquina. Y Resident Evil tuvo un problema, es decir, el juego corría en kit de desarrollo de Game Boy, pero como sabéis, los kits de desarrollo a veces tienen características superiores a la consola base, ¿no? El problema era es que el juego corría en el kit de desarrollo, pero pasado a la consola no iba. O sea, que fueron al límite. Estaba tan ajustado que iba bien en el kit de desarrollo. Es más, hay una run liberada. Sí, es de Game Boy, ahora. Y es perfectamente jugable. Es que puede casi al final, sí. A mí lo que me sorprendió realmente es que no cogen el desarrollo y no metieron una Game Boy Advance. Ya, bueno, Gaspar, pero quería aprovechar también el momento de la consola. El problema demás, que tuvieron fue ese, juego, que perdón. Iba tan ajustado que en el kit de desarrollo iba, pero al faltarle esos... Esta que la de desarrollo en la consola no rulaba el juego, bueno, no lograron hacerlo funcionar. Vale, yo sinceramente creo que tampoco hubo voluntad, porque si pasa eso, pues macho, aplicas otros meses para pulirlo más, para reducirlo y a ver si funciona en la yo consola. Yo creo que tal es cual. Lo que se vio de Resident Evil sí era superior a Login de Dark. Ah, bueno, sí. Incluso sí, en tema de combate, porque cuando ves el tema de combate pantalla, es una vista aérea, sí, ves unos monigotes ahí moviéndose y tal. Y veías Resident Evil, veías el zombie, Y no solo era, eso. Era otra manera de. Era más bruto también. No solo eso. Me pareció siempre Resident Evil. Yo me jugué Resident Evil de Game Boy en YouTube. O sea, ya sabéis que es un juego de mi vida. Y yo la versión de YouTube tenía obsesión por verla y la había entera. O sea, metía prácticamente todo el juego original en Game Boy. Que es mucho más escenarios que la Long Dead. Bueno, pues aún Game Boy Color. Pues hoy en día lo puedes jugar. Creo que sí, está sí, la Boom por ahí ya algún liberada. Día lo haré por curiosidad. De todas maneras, con Resident Evil, al final, pues. Se salieron con la suya y salió el portátil. No, aparte del de Game Boy Color. Salió el Gaiden, ¿no? El Gaiden, perdón, sí, el Gaiden, era el Gaiden, el Resident Evil. Sí, el del barco, el transatlántico. Yo creo que lo probé un poco emulador. Era divertido, pero. No, me refiero a que después el original, el juego original llegó a salir en DS. Ah, bueno, pero es que DS ya movía. Pero es que DS ya movía con holgura, joder, esos tíos. Bueno, para seguir con Alone in the Dark, decir que Europa fue el único mercado en donde salieron todas las plataformas. En Estados Unidos no salió la versión de PlayStation 2. Y el caso de Japón fue un poco, incluso mucho más raro. En un principio Capcom se iba a encargar de las versiones de PlayStation y PlayStation 2 con su doblaje al japonés, con todo, tal cual, y al final todo eso se canceló, se echó para atrás, y en 2002 salió finalmente la versión de PC creada por Cyberfront, solo en inglés, bueno, con los subtítulos, pero no tenía ni audio japonés ni nada. Bueno, en fin, al final salió ahí en plan reducto, pequeño reducto y... O sea, que fue una pequeña exclusiva de Dreamcast, ¿no? Entonces. En Japón, ¿no? En Japón no salió la versión PC. De Play 1 también, de hecho, es verdad, solo la de PC salió en Japón. Vale. más tarde en tiendas virtuales, pues ya se puso a la venta. Me parece de manera curiosa que sea Capcom la que se encargase de la distribución, de, bueno, en teoría, de la distribución de la unidad de Arc en Japón. Y de la adaptación. De la adaptación, o sea, la compañía de los subvaloros para antonomías en aquella época, que mejor bueno, forma de promoción de la unidad. Es como Square, Square creo que distribuye los Far Cry, sí, sí. Sí. En Japón, los Call of Duty. El caso de Capcom Call of Duty también. Es especialmente interesante que sí. Saca con la que distribuya la Unity Dark. Una cosa, una cuestión que tengo yo. La dirección de este tipo de. Perdón, de este de esta saga siempre fue occidental, ¿verdad? La dirección. Sí, sí. Nunca sí. Cambió a manos japonesas. No, no. No creo que. Creo que era de. Pasó de Atari, de Infogrames. Atari a Infogrames a Ubisoft, ¿no? Creo sí. Que ahora dueño es Ubisoft. Sí. Me y ahora volvió a Atari, que Atari va a quedar el segundo a Unity Dark, me parece. Pues no lo sé, la algo verdad. Extraño, no sé el último. Algo ahí como el nombre. Bueno, me llama la atención que. Tras el fatídico lanzamiento en las consolas de la pasada generación y tal, la saga se fue a la mierda. Mm. Pero yo me acuerdo de esta época que competía al mismo nivel que la saga Resident Evil, por ejemplo. Bueno. Me refiero a que sí, pero era una saga muy valorada. Hay un lapso de tiempo importante, Víctor. Quiero decir, sí. Entre Silent Hill, Alone in the Dark, Resident Evil, estaba ahí el género de los survival horror en un momento... Espléndido, vamos. Yo es que creo que es un poco anterior y solo salía en PC en 93-94. Claro. Es un poquito antes del boom en consola. No me refiero a eso. La tostada muy bien. Me refiero, situémonos ¿no? en la época en la que empiezan a salir las siguientes versiones de la Unity Dark. No estoy hablando de primera Unity de Dark, ¿eh? No. Pues es una época, macho, fascinante para este género en el sentido de que. El esquema de juego, pues más o menos todo es parecido a Resident Evil, ¿no? Partiendo de esa premisa, partiendo de la premisa de primera Unity Dark y tal. ¿Y qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado con esta saga? Entonces, mira, Víctor, yo te voy a corregir. Realmente no hubo tanta competencia entre Unity Dark y Resident Evil, porque si te acuerdas, hubo un Unity Dark Jack is Back, que lo portaron sí. Para Saturn y PlayStation. Sí, sí. Que era una conversión bastante digna, pero vamos, no tuvo nada que hacer contra Resident Evil. Le comió la tostada brutalmente. Pero hay una cosa curiosa que me enteré hace poquito. Fijaros cómo son estas cuestiones. Hubo un acuerdo entre Capcom y en su día Infogrames. Porque Capcom quería hacer Resident Evil, pero sabían que se parecería mucho a Long Dead. Entonces, al parecer, hubo contratos entre Capcom e Infogrames para que les permitiesen hacer Resident Evil. Hostia. Fijaros, ¿eh? Lo dijo un miembro del equipo de desarrollo de Resident Evil en aquella época... Que efectivamente tuvo conversaciones y Infogrames les dio vía libre para utilizar ese sistema de juego. Y por cierto, también se había confirmado un modo cooperativo para Resident Evil que al final se desechó. Joder. Curioso. Hay cosas, macho. O sea, que parecido con Unity Dark es evidente, pero vamos. En estas sagas, estas sagas de Survival Horror, Silent Hill, Resident sí. Y Unity Dark, hay muchas cosas que están ocultas, quiero decir, detalles de desarrollo de cosas que no han llegado. Que a veces, macho, piensas, joder, si hubiera llegado esto hubiera sido la hostia. Sí. Estas sagas en general tienen alrededor, desde el punto de vista de desarrollo, una serie de incógnitas, incertidumbres, curiosidades tremenda, ¿no? Y claro, a mí, a ver, yo lo que iba con todo esto es que me llama mucho la atención que esta saga, que, joder, era muy respetada por los jugadores de la época y tal, por supuesto, sí. Se ha ido a la mierda sí, la más mierda. Profunda, ¿eh? Pero porque la renovación en 2008, que era lo fundamental para revivirla, no funcionó. Por cierto, Vito, ¿sabes lo mejor de este rumor, o sea, de esta noticia que saltó a la luz? Que nuestro meme de Mikami copió era cierto. Era oficial. Mikami copió. Hostia, Infogrames se dejó copiar. Se copió el cabrón. Exacto. Iba a decir, a mí me llama la atención... Perdón. Que el, bueno, el Alone in the Dark de... Que nunca existió, es decir, el juego que salió para Play 3... 360 y Wii. Es curioso porque todo el mundo alaba sus mecánicas jugables, es decir, en plan, es muy innovador sí, y sí, tal. Sí, que lo es. Y me choca, ¿por qué no sacaron un parche que arreglara los problemas? Inferno, la versión de Play 3. La versión de Play 3 es mucho más jugable, es un juego mucho mejor. Claro, pero ahora está tan de moda, incluso en Play 3 del 60, ha habido parches de varios gigas para arreglar juegos. Pero es que el problema es que era un puto desastre, porque el problema era la cámara funcionaba fatal. ¿Cómo cambias un sistema de cámaras? Tienes que diseñar prácticamente el juego. Porque yo era un sistema de cámaras que estaba completamente encorsetado. Incluso de la versión de Wii escuché que el control con el Wii Mando era bueno. No, era una puta mierda de control. Vamos, fue lo puto peor que yo he jugado en mi vida. Tío. Pues decían que el inventario y tal era muy ingenioso. Peor que Gothic 3. Sí, sí, Víctor, tío. O sea, mira, una cosa tan... Es que ya estamos comentando otros temas, pero tiene relación con la unidad. O sea, para abrir el inventario tenías que pegar el lunchaco y el Wiimote y hacer en plan... abrir la chaqueta. Pedófilo que enseña la chorra a una niña. Pero no funcionaba. Pero te funcionaba una vez de cada 20. Claro, no, hacer el gesto no servía de nada. Tenías que hacerlo 30 veces para abrir una vez el inventario. Claro, en ese momento el enemigo te había violado 50 veces. Por eso había que hacerlo estando cubierto. Por cierto, en el foro, tanto Denis el Azul como Angus nos meten una buena. No falleció el Risitas, quien falleció fue el cuñado. Hay que hacer fe de ratas. Joder, he matado a alguien. Para los latinos que no sepáis quién es el Risitas, fue un tipo que salió en un programa de televisión en España, le hizo mucha gracia a la gente y se convirtió en viral en España durante mucho tiempo. Sí, y que ahora se ha vuelto a poner de moda. Que le invitaba siempre al programa, el fulano. Gracias a internet. En cuanto se enteres va a pedir una demanda. Bueno, seguimos con el retro. Ya para final dejo lo más interesante. En 2005 salió una adaptación al cine que intentaba ser una adaptación de toda la saga, pero que se basó pero vagamente está inspirada en esta cuarta entrega. Fue dirigida por el infame V-Ball, costó 20 millones de dólares y no recaudó lo suficiente como para ser beneficiosa. Y estaba protagonizada por Christian Slater. Por Christian Slater. Otra cosa, en el mercado de DVD salió una versión Director's Cut en diversos países europeos y en Alemania fue número uno en ventas durante 3 semanas. Y ojo. Con eso lo digo todo. Ojo, y hay una segunda parte que salió directamente en DVD. Y creo que también sale Christian Slater, aunque este punto lo tengo tan claro. Ostras, yo esa no la sabía, me la quiero ver entonces. Dicen que es mejor que la primera, Que sepas que te maldigo porque... En mi cabeza no existía esa película. Ya había logrado borrar. Joder, si en su momento en los foros fue muy mítico. Sí, sí, sí. Y pero los es que había hablando de... Van a hacer una película de Alone in the Dark. Va a ser brutal. Había logrado borrar de mi cabeza la existencia por completo. Me has traído un trauma otra vez, tío. Voy a tener pesadillas esta noche con esa mierda infame de película. Y hasta aquí, sí. Se acaba el retro raro de esta semana. Raro no, porque... Hemos hablado del juego, pero se ha enfocado a otro tipo de cosas. Yo debo decir que este título está en mis survival favoritos, en Dune Nightmare. Me pareció brutal. Reconozco que en su día tenía tiña porque decía, vale, aquí viene el juego que quiere joder a Resident Evil. Pero fue al revés. Te jodía eso, Pero sí, me jodía. Ya llega a joder mi saga favorita. Joder, a pesar de que Resident Evil, como ya sabemos, bebió mucho la unidad. La que llegó a joder fue Resident Evil. Exactamente. Que antes el rey era... Vamos a ver. Este decía que iba a ser el Resident Evil Killer. De New Nightmare... Pero es un juego buenísimo. Es bueno, pero buenísimo. Venía de bajar el nivel respecto a las anteriores entregas. No tiene una media de notas demasiado buena ni en Metacritic ni en Game Rankings. También te digo una cosa, Alone in the Dark 3 en PC también es muy malo. O sea, las dos primeras entregas son las realmente buenas de PC. Este mejora la tercera parte, pero baja un poquito el nivel respecto a las primeras, pero es un buen juego. He de confesaros que me he ido con la versión de Play 2 sobre todo. Me ha pasado una cosa muy curiosa muchas veces de estudiar al game, revisar el cajón de la broza que les queda y tener este juego en mis manos como 5 o 6 veces en plan de joder, me lo llevo. Al final nunca lo he comprado, ¿no? Pero todavía tengo sensación de cuando lo veo de joder, lo tengo que acabar comprando. Hombre, esa conversión merece la pena por lo técnico, sí. Bueno, vamos a dar un último repaso a nuestro chat. Tenemos conectados a Anchoas, a Celia Villalobos le moló la vida. Bono soy huevo de Pascua, Dense Azul, Ducha, Duro como The Order en la cama, El que ríe último tiene la... El disco duro de Bárcenas, El monedero de Bono, el conejo vendedor 3DS será amiibo, Este nick es más largo que The Order, Gaspar Nicola, Ir al cine sale más barato, La princesa Bononoke, Me cago en el 4K, Me cago en el que me copia el nick, No estoy... Pedro Sánchez se caga en Rajoy. PHF Ceramic de O 2886. Peter Pack. Poco ready y mucho down. sin carpeta de música no hay bichos. Te bebo lo oscuro y me curo. De Lyric. No hay bizcocho. Le falta la O, pero es bizcocho. Vale. De Lyric, de Corner. The Order mola aún sin jugar, Thoraz vale por un amiibo y Winterblade. Nos vamos ya con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues ya he aprendido que a veces como jugador uno se siente un poco frustrado por lo que podía ser y al final no es. Pero bueno, yo espero que Ready at Dawn en la segunda parte y se rediman y bueno, consigan crear una saga de calidad para las máquinas de Sony. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que opino como David, que The Order ha puesto unas buenas bases para una segunda parte muy interesante. Señor Oscar. Yo opino que el programa de hoy ha durado más que The Order y que este comentario lo debería haber dicho Gaspar, por tanto, estás perdiendo tus facultades como troll. Has dicho que te interesa un juego tan troleable y nada más, básicamente eso es lo que he aprendido. Bueno, voy a decir antes de nada, antes de que se me olvide, el vencedor del concurso de Knicks de hoy es el que ríe último, tiene lag. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo he aprendido que la verdad es que me esperaba esta respuesta sobre The Order. De hecho, es la idea preconcebida que tenía del juego era esa, lo que comentas. Tengo que probarlo, pero desde que se anunció pensaba que iba a ser así. Así que no me decepciona. Venga, si llega a tener un título aportado, lo compras. Te aseguro que ya, y lo comenté aquí alguna vez, que me esperaba algo así. Y nada, pues he aprendido que Resident Evil Revelations 2 se lo va a comprar su puta madre. Joder, mira, me costó 6 pavos, me arrepiento. Me arrepiento. ¿6 pavos? 6 pavos, sí. A mí lo que me jode es que te digan, que tienes cooperativo offline y al final no tienes una mierda. Que yo eso no lo sabía, debería informar mejor a la hora de comprar juegos. Bueno, señor Oscar, ¿quién ha aprendido por el foro? Sí, Spartas dice, hoy he aprendido que no me ha quedado claro si Valve podría comprar Facebook o Facebook podría comprar Valve. Y que The Order dura menos que una cagada carga del DualShock 4. Y que el último Golden Axe inició el ébola. Y que el traje de Batman tiene un filtro para la mierda. Líder Cocalero dice: yo he aprendido que Masahiro Sakurai es la Ladyboy de Iwata. Ladyboy. Tiene cara, tío, siempre lo dije. Cuando sea mayor va a tener cara de vieja. Lisbeth dice: hoy he aprendido que estoy muy de acuerdo con el análisis, aunque debo reconocer que la estética y la historia de The Order me han conquistado y que espero con muchísimas ganas una posible segunda parte en la que se solucionen sus fallos. También he aprendido que da igual que repitáis retroanálisis, os quedan interesantes y muy resultones igual. Gracias. Un saludete y hasta la semana que viene. Más. PHF Ceramic dice: yo he aprendido que me gustaría jugar The Order, a ver cuándo lo... cuando lo dan en el plus o pillarlo a 20 euros nuevo, que es normal que el sistema online de Nintendo sea una porquería, que te vendan una consola sin puerto de Ethernet lo dice todo, y también que la tienda online de FX descarga los juegos a tal velocidad que si me decís que los busca en el emule me lo creo. Y que Gaspar está trabajando de representante de jugadores en el Pro. Y sube una captura, evidentemente. Una cosa, Óscar. ¿Qué? Tenemos un que hemos aprendido más arriba, de Mac 221, ¿vale? Ah, sí. Me lo he saltado, entonces. Sí, échalo un ojo. Muy mal, muy mal, tío. Vale. ¿Qué aprendí? Mac 221, sí. ¿Qué aprendí hoy? Pues que son tiempos difíciles para los desarrolladores, ya que hay un sector de las personas de alguna manera siempre les queda mal. The Order fue criticado por personas que no lo habían jugado antes de salir y que quizá nunca lo lleguen a jugar. Y esto creo que es un aura negativa sobre el videojuego. Muy sabio fue David Bonoman, que no opinó hasta no jugarlo, y muy acertado su veredicto. También dice que Rise era un juego originalmente para 360, presentado en L3, pone un enlace. Y The Order tiene potencial, pero la segunda parte será la que cierre bocas. Eso si Sony le llega a dar la oportunidad. Sigo para abajo. Aquí va. Mobius Matt dice: pues yo he aprendido que The Order mola y calea cuando baje de precio. Voy a actualizar, si quieres, Jorge, ve leyendo alguno más del chat. Bueno, pues tenemos por aquí, vale, por un amiibo, ha aprendido que Leonard Nimoy no ha muerto, sino que ha vuelto a su planeta. Es una bonita manera de pensarlo. Bueno, tenemos más aprendido. Me cago en el 4K, ha aprendido que la potencia sin control no sirve de nada. A Celia Villalobos le mola la Vita, ha aprendido que The Order es el juego que da el pistoletazo de salida a la nueva generación en PlayStation. Este Nick es más largo que The Order. Ha aprendido que a Bono no le ha gustado mucho su observación sobre la termita. Ah, no, que va. Y eso que Dios. Solo era un poco de culturilla general para enriquecerlo. Estamos de coña, hombre. Si uno se equivoca, era, en un saludo. Era... Estamos de broma, claro, hombre. En un rato te baneamos. No, está bien, oye. La cultura siempre... No, nos conocéis ya. Siempre, sí, pasa nada. Bueno, me cago en el que me copia el Nick. Ha aprendido que The Order es carne de cesta de MediaMark. Y que nunca sabrá... ¿Qué tiene Bonoman contra el modo Rebirth de Resident Evil de Nintendo DS? Pues que se folla el clásico y lo convierte en una puta mierda arcade. Pues eso de matar 10 zombies a cuchilladas es una puta herejía en un Resident Evil. Podría seguir, pero voy a dejarlo aquí. Ahí tienes la respuesta. PHF Ceramic de Odor 1886 ha aprendido que las Steam Machines traerán directamente una ranura para meter billetes. Pues quizá. ZRPC ha aprendido que quizá ya es buena hora para comprarse la PlayStation 4 cuando salga Bloodborne y pillarla también con The Order. Pues tú mismo. Y ya está, esto es lo que han aprendido. Tengo una reflexión final, Víctor. A ver, ojito, no os confiéis, porque la gente ya da por sentado que Bloodborne va a ser la hostia. Va a ser la hostia. A ver. Yo también, si sale un juego normalito. Yo también lo pienso así porque From Software hace las cosas bien. Pero tampoco nos confiemos, ¿eh? Yo estoy contigo. No puedes hablar que va a ser guay si no haber probado el juego. Exactamente. A ver lo que pasa. En lo técnico no va a ser puntero, precisamente. Bueno, Artoria 77. Tampoco lo de nosotros. Artoria 77 dice: yo he aprendido que gracias a vuestro análisis me he decidido a comprarlo. Comprar el Alone in the Dark. Angus dice: hoy he aprendido a interesarme por el alquiler de un videojuego. Gracias por ahorrarme 70 euros. Y actualizo, pero hasta ahí por hoy. Bueno, vamos a cerrar aquí. Acabo diciendo que yo he aprendido que es tremendo el fanatismo por ambas partes, ¿eh? que mueven los exclusivos en consolas, sobre todo los juegos de alto presupuesto, ¿no? Porque la verdad es que ha sido una semana bastante intensa para nosotros, en el que hemos recibido, a ver, voy a decir entre comillas, presiones indirectas, ¿no?, de la gente a la hora de pues saber cómo, de qué decís de este de The Order y todo eso. Nosotros, amigos, tenemos una opinión como puede ser la vuestra. Y no os fiéis, siempre lo decimos, no os fiéis nunca el 100% de nuestra opinión. Probad vosotros las cosas para saber si os gusta o no. Es un complemento, una opinión como otra cualquiera. Efectivamente. Sin embargo, lo que sí que debe prevalecer es eso, lo que decimos siempre: tolerancia con los gustos de otras personas y todo eso. Incluso aunque critiquen vosotros y vosotros penséis sin saber un juego. Porque, bueno, son críticas de otras personas, ellos pensarán así. En cualquier caso, nosotros cuando decimos tal, ni puta idea, estamos siempre de broma aquí en el programa. O sea, no sentamos cátedra bajo ninguna circunstancia y no sintáis nunca... Estarás de broma tú, yo no, ¿eh? No sintáis nunca ofendidos por algo así. Nosotros tenemos opiniones de jugadores, que es lo que somos. Yo quería decir una cosa. Yo sé que hace dos programas me cabreo bastante. Me cabré por ciertos comentarios en iVoox. Y reconozco que a lo mejor mis palabras no fueron las más acertadas, pero... tenéis que entenderme, aparte de lo que ha dicho Víctor, es completamente cierto, es una cuestión de opiniones y hay que respetarlas, te gusten o no, están a favor de la tuya o no. Para mí, como miembro del Complejo Holanda y con el trabajo que hacemos, porque hacemos un trabajo que por amor al arte, eso que conste, me resulta un poco frustrante leer comentarios del tipo: he tenido que dejar de escuchar el programa porque habéis dicho esto. ¿Entendéis? A mí eso me frustra como corresponsable de este programa. El esfuerzo que yo hemos invertido. Que a todos nosotros. Yo hablo por mí, pero a todos nosotros. Sí, o sea, después de todo el trabajo que hacemos, que alguien te diga eso, pues te hace sentir un poco mal. Y yo reconozco que mis palabras quizás no fueron las más acertadas y fui un poco extremista, lo reconozco. Y eso es lo que ha dicho Víctor. O sea, hay que respetar las opiniones, a veces te gustarán, a veces no. Pero una opinión tienes que verla en su conjunto. Tienes que conocerla al 100% para saber si estás de acuerdo o no. Si de unas a primeras decides desecharla y no escuchar, pues ahí no estás escuchando ninguna opinión. Sencillamente estás omitiendo escuchar lo que a ti te gustaría escuchar, que es diferente. Sí, efectivamente. Y bueno, la base de todo esto es simplemente eso. Nosotros no somos más que otras personas, como los que estáis al otro lado de los auriculares o del aparato de reproducción de audio, escuchando. O sea, nosotros sentimos igual que vosotros y tenemos opiniones igual que vosotros. Y, oye, podemos diferir en cosas, pero podemos seguir siendo amigos, ¿no? Eso es lo que debe constar. A lo que decía nuestro boss, voy a añadir... para las editoras. El complejo de Landa es incorruptible. Ahora, si nos envían un par de jamones... Si son de pata negra... ¿Quién sabe si quizá el análisis sea un poco más suave? ¿No? Yo las admito que... Yo les recomiendo que prueben. Gaspar, ¿sabes lo que nos envían King and Lynch? Nos envían y una patada en la boca también, ¿no? Lo que nos envían es nada, la nada máxima. Eso es lo que nos envían. Sí, nos hacen el vacío, pero ellos sabrán. Pues me siento triste. Nada más, amigos. Muchas gracias por haber estado ahí. Hoy hemos estado muy habladores todos, lo cual me alegra, me reconforta y hace que me guste hacer este programa. Así que nada, amigos, nos vemos el viernes que viene en el Complejo Anda con muchos más videojuegos, muchas más novedades y nuestro toque característico. ¡Hasta la semana que viene! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Hasta luego! Te invitaré a unas cañas.